Bienvenidos al episodio 33 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Conmigo está Adrián Izquierdo, Adri, desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Adri? Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy preparado, ansioso para este gran episodio. Y como bien has dicho, me llamo Ramón Rey. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio, Adri? Pues tenemos un especial de los Oscar, toma sumario. Nadie se lo hubiera esperado a estas alturas. Nunca. Sobre todo porque seguro que el podcast se llama Especial de los Oscar. O algo parecido, o algo sí. Similar. O lo han leído, o nos han leído en Facebook, en Twitter, en todas partes. Bueno, que presenta. Y bueno, con nosotros está, como el año pasado, ni más ni menos que el podcaster multipremiado de Café Love, colaborador del noveno podcast Cable de Manga Anime y de Game Over, el programa de videojuegos de Radio Despi, que escribe en Trending App y tiene una Dreamcast, una Mega Drive, un Mega CD, bueno, esto lo voy a decir, y tiene una mujer muy simpática que es Jessica. Saludos, Jessica. Roberto Pastor, hola, ¿qué tal, Roberto? Hola, muy buenas. Me han sacado de la criogenación para grabar con vosotros. Increíble, ha pasado ya un año, cuántas cosas. A mí se me ha pasado volando. Ya te digo, se nos ha pasado como un suspiro, como un episodio de este podcast, que pasan rapidito. Sí, pasaría más rápido. Como una película de Terrence Malick. ¡Oh! Ya empezamos. ya empieza, muy bien, tú sigue así, ya verás. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues bueno, vamos a meternos ya en harina un poco con este especial de los Oscars 2012, y en el que vamos a comentar la gala, los premios y cosas aledañas. Y nada, introdúcenos, Adri. ¿Qué pasa con la gala de los Oscars de este año? Os introduzco. Pues nada, vamos a hablar de los Oscars en general, de la gala en particular. Vamos a ir hablando de cada categoría, un poco comentando nuestras impresiones sobre los galardonados y demás, la ceremonia y todo esto. Y bueno, podemos empezar, si queréis, hablando del tema de las nominaciones. Porque había por ahí, no sé si era de Los Angeles Times, un artículo que hablaba del momento este en el que dan las, dicen quiénes son los nominados, bueno, son las categorías principales, que este año salió Jennifer Lawrence con alguien a presentarla, vamos a decir quiénes estaban nominados, y es algo que se retransmite en todo el mundo y es hipercutre. Entonces, en el artículo este era curioso porque se planteaban si no estaban preparados para hacer algo mejor, para hacerlo en prime time y demás, pues porque esto se hace a las 5 de la mañana en Los Ángeles. ¿Qué pensáis vosotros? La verdad es que sorprende mucho que un evento organizado por la Academia de Cine de Hollywood, que se supone que es el glamour personificado, sea bastante cutrillo. Pero además el artículo está muy bien en el sentido de que decía, bueno, se supone que si estás diciendo los nominados, debería servir para promocionar a las películas nominadas, porque de la gala lo que salen beneficiados sobre todo son las películas ganadoras, pero los nominados... Y tampoco tanto. Sí, tampoco tanto, pero los nominados quedan ahí en el olvido. La gala, o sea, la gala, el momento de anunciar las nominaciones debería ser el momento en el que dirían, anda, el árbol de la vida, qué gran película aparece por esa fotografía de Jessica Chastain, debería ir a verla al cine. Ah, no, que la han quitado. Bueno, ese tipo de cosas. Yo hace poco vi un vídeo muy curioso en el que se veía a un joven Steven Spielberg el año que anunciaron las nominaciones y ese año nominaron a Tiburón como mejor película. Creo que fue el año 76. Y era un vídeo grabado en casa de Spielberg con sus amigos. Y enfocaban a la tele y se veía la ceremonia en la que anuncia los nominados. Y era mucho más cutre que esta, ¿eh? Porque era un señor que se subía con un papel con y carteles. Leía. No, sí, la verdad es que lo de las pantallitas lo hacen desde hace poco relativamente, porque antes era como, pa, pa, pa, pa, pa, estos son los nominados, adiós. Y para esto me he levantado a las 5 de la mañana. Bueno, más cosas. Vamos a hablar, ¿quieres hablar tú de esos grandes viejos machos blancos que forman la academia, Ramón? Ya me has reventado la exclusiva. Bueno, sí, simplemente, como todos los años suele salir el artículo típico de vamos a hablar de lo que pasa y lo que se cuece dentro de la academia de Hollywood. Y este año ha tocado el artículo de quiénes son los miembros, en qué está compuesta la academia. Y ha resultado que la edad media es de... La edad media, sí. La edad media, efectivamente, con doble significado en este caso, sí. Es de 60 años y la mayoría, no sé si es el 90%, son blancos y hombres, la mayoría también. Así que, en fin, eso explica muchas nominaciones y muchas cosas. En muchas ocasiones, aunque luego, claro, como siempre, tengan sus excepciones, pero da un poco de grima ver tan poca variedad y que sea todo tan homogéneo dentro de la propia academia. Pero es lo que tiene que ser en puestos vitalicios. O sea, un miembro de la academia es miembro hasta que muere o él expresamente decide no dejar de serlo, pero como tampoco tiene muchas obligaciones, son miembros de la academia. Que luego ejerzan o no ejerzan ya es cosa suya, pero serlos lo son. Entonces... Sí, pero todos los años tienen nuevas inclusiones en la academia. Y de hecho, algún año se han filtrado quién entra, porque la lista completa de quiénes son los que votan es entre comillas, secreta. Y, joder, la academia tiene el poder, tiene la gente para poder ir renovando un poco los miembros, que sí, que la gente se hace, pues la gente se hace mayor, tendrán que ir metiendo a gente joven, que estos se van a morir. Sí, no, si meten gente joven, lo que pasa es que no meten tanta variedad. Es que aunque nosotros vemos de puertas hacia afuera, sí, vemos muchas actrices, actores de color, actrices de color, asiáticos, de todo. ¡Oh, qué variedad! ¿Cómo cambia la cosa en los Oscars? Pero es que los miembros de la academia no son solo los actores o los directores. Hay mucha gente detrás, pero... y es un negocio que yo pienso, y más lo he visto por típico making of, que predominan los hombres, no mayores ya, porque son trabajos más manuales o físicos, pero no creo que cambie mucho, que va a tardar mucho en cambiar todavía la composición de la academia. Tienen que, como se dice, tienen que pasar mucho sin memoriam todavía. Sí, no sé, pero a mí eso es que solo el 14% de los que votan están por debajo de los 50 años. Es que, claro, así salen las películas que salen. Así ignoran las películas de ciencia ficción. Así, o sea, no sé, en fin. Así la red social perdió contra el discurso del rey. Porque esto de internet, los viejos, esto de la academia, no, en fin. Ay, dijeron, esta es la película de la cosa esa que usa mi nieta. Sí. Para liarse con hombres de mal vivir. Con conductores de coches, sí. Otra cosa que fue muy graciosa, al menos, bueno, que da para anécdota, es el tema de la alfombra roja. No vamos a hablar de los vestidos, aunque destaca alguno en concreto, bastante interesante, luego hablaremos alguna cosa. Pero era gracioso ver en la retransmisión de 24 horas, del canal de noticias 24 horas de Televisión Española, mira, que no tenía ni puñetera idea de nada. Yo es que me estaba poniendo los nervios, porque es que de repente aparece Lea Thompson... Y los tres que estaban ahí, ¿y esta quién es? Ah, no es nadie, pero tiene un vestido muy bonito. Pero ¿cómo que no es nadie? Y lo mismo con Tina Fey, era una ignorancia suprema. Claro, no eran nadie, por eso la gente les aplaudía ferozmente, porque nadie les conocía. Y bueno, ¿cómo vimos la gala por aquí? Yo cogí por fin un streaming de Sky Movies, ese canal maravilloso inglés con el tío del flequillo raro. Que estaba la actriz esta Natalia Tena de Harry Potter y de también Juego de Tronos, un poco colocada de algo y con unas medias un poco extrañas que brillaban en la oscuridad. Iba puestísima. Yo también lo vi por Sky, porque hubo un momento que me atreví a conectarme al de Canal Plus y salí huyendo. No sé Roberto cómo lo vería. No, yo este es el primer año que lo he visto sin Canal Plus y me alegro enormemente de haber pasado ya de Canal Plus. Porque es que este año parece ser que era lo mismo de siempre, de poner a gente de más en una mesa hablando de tonterías. Hablaba más de los vestidos que de las películas. Y luego, aparte, por la transmisión de Sky Movies, que es la que vi yo también por el streaming, me pareció muy correcta. Era la gala sin ningún tipo de traducción, evidentemente, son ingleses. Lo cual, para mí es una experiencia nueva porque me he podido enterar más de la gala este año. Sí, porque además, esto también me pasa a mí, pensaba que era la única. En Canal Plus, entre que oyes de fondo el inglés, el del traductor simultáneo que no se entera muy bien, que te habla por encima pero no se le entiende tampoco muy bien, tal, al final no te enteras de nada. Y luego, exactamente, y aparte era la voz de los que retransmitían en Canal Plus, cuando ganaba a alguien, dicen, este ganó por no sé qué, no sé cuándo. Vale, que esa parte la veo necesaria. Pero no demostraban ser muy elocuentes, entonces mejor para eso dejar el sonido ambiente iba a decir el Kodak Theater, pero no, creo que no puedo decir Kodak. The Chapter 11, como dijo Billy Crystal. Entonces yo preferí mucho, o sea, me pareció mucho mejor la transmisión de Sky Movies que la de Canal Plus, sin haber visto de Canal Plus, pero por los comentarios que leí eran penosos. Pero hubo una cosa de la gente que estaba en Sky Movies hablando de los intermedios. Al lado de Natalia Atena había un tío que de cada cuatro palabras que decía, cinco eran Harry Potter. Sí, es verdad. No sé qué, Harry Potter, hablaban de mejor actor. Harry Potter, pero que Harry Potter ya se ha ido a la mierda. O sea, que no van a dar ningún Oscar a Harry Potter, tío. Es que no sé qué excusas sacaba. Yo creo que... para decir Harry Potter siempre. Que sí, que se quería llevar a Natalia Atena a la cama después y sí. Pues haciendo que pruebe con Juego de Tronos mejor, porque me da que con Harry Potter no lo ha logrado, me da la sensación. En fin, pues nada. Así, por comentar un poco más cosas generales de la gala, decir que ha tenido una audiencia aceptable, más que aceptable, de 39 millones de espectadores, que ha subido con respecto al año pasado. Y que las dos grandes nominadas eran Hugo, que tenía 11 nominaciones, y The Artist, que tenía 10, de las cuales ambas dos se han llevado 5 y han sido las más galardonadas, obviamente. Y luego las siguientes más nominadas fueron Moneyball y War Horse, con 6 nominaciones, que se fueron con ninguna. Eso es lo que pasa cuando regalan nominaciones. Exactamente. Eso es los losers. Jonah Hill. Bueno, Moneyball, el sonido de Moneyball, porque es que claro, las sillas de los estadios sonaban, vamos, de el sonido lujo. Ambiente del estadio, sí, todo bueno, así. Y empezamos ya con la gala, sí, efectivamente. Venga. Que bueno, al principio del todo aparecía ese maravilloso vídeo introductorio que no nos sonaba de nada, ¿verdad? Que esto nunca se ha hecho. No. Fíjate de copiar a los Goya. Qué eso te iba a decir. Bueno, de siempre, Billy Crystal en las películas haciendo diálogos absurdos con los protagonistas de las nominadas, que a mí me pareció que tuvo momentos muy divertidos, aunque sea lo de siempre, porque también creo que Billy Crystal, a ver, sinceramente creo que es un tío divertido, a mí me hace mucha gracia desde siempre, entonces con eso ya me tenía ganado, y creo que el vídeo pues era decentillo, estaba bien. A ver, yo creo que, a ver, esto está muy visto, pero a mí me parece un recurso muy divertido si se hace bien. Y a mí me parece, no sé, que estén ahí y de repente aparezca Tom Cruise por la ventana, pues me hace gracia. O el momento Tintín me gustó mucho. Sí, eso fue sorprendente. Aparte de gritar el ¡debería haberla nominado! Luego tuvo el momento de Motion Capture This, que casi me muero. Pero bueno, que yo creo que tuvo buenos momentos. No, a mí me pareció un inicio correcto. Y que ya dejó bastante claro que la gala no iba a innovar mucho con respecto a otros años. Que parece ser que, ya sea por falta de tiempo, con los problemas que tuvieron con el productor, o por no arriesgarse, dijeron, mira, vamos a lo seguro. Vamos a ver un esquema de una gala de los 90 y la repetimos. ¿Cómo empezó? Con Billy Crystal metidos en las películas. Billy Crystal, a las películas. Sí, sí. Fue un retorno a los 90. Yo creo que en Twitter todo el mundo lo decía, ¿no? Además, esto de los 90, ¿esto qué pasa aquí? Es que, claro, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas con el productor y el presentador que habían elegido? Pues empezamos ya a saco paco con los premios. Y vamos a empezar con los del apartado musical. Y vamos a empezar con los de mejor sonido, que fueron presentados, por cierto, por Tina Fey y Bradley Cooper, que bueno, la verdad es que lo pienso ahora y no me acuerdo qué hicieron, así que supongo que nada gracioso especialmente, aunque Tina Fey siempre es graciosa. Bueno, que me contesto a mí misma. Los nominados en el mejor sonido fueron Moneyball, como ya he dicho, por las sillas del estadio. Hugo, The Girl with the Dragon Tattoo, Transformers y War Horse. Y la que se llevó el premio fue Hugo. Correcto. ¿Qué os parece esto? A mí me parece que esto es dárselo por dárselo a Scorsese. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Vamos, es que... Yo veía aquí a más a War Horse, ¿eh? Yo la verdad es que de estos nominados, y mira que la tengo manía y no debería tener Oscars, pero por sonido, Transformers es la única que destaca un poco, que realmente tiene que construir, porque si me dices el montaje, bueno, pero el mejor sonido, que es la creación de los sonidos, Transformers es todo digital, es, no sé, War Horse, bueno, también, pero sí, bombas y eso, pero... No, no solo eso, no. El cabalgar de los caballos, sí. Las distintas maquinarias, sí, sí, sí. Distintas maquinarias de los ejércitos, porque salen varios ejércitos, pues la caballería de los ingleses, los tanques alemanes... Me pareció bastante más variado. Sí, yo creo que si en algo destacaba War Horse es en eso. Más que en otras categorías donde está nominada. Y pero pasa que Transformers es la nominación de algo que es espectacular, que es ya lo máximo, ¿no? Es una película que se basa sobre todo en esto, en los efectos y en la técnica de sonido y técnicas visuales. Y apabullar al espectador. Así que, aunque se lo hubiera llevado, no me hubiera podido quejar tampoco, a pesar de lo horrible que es. Pero bueno, estamos de acuerdo en que Hugo especialmente no destaca por el sonido, ¿verdad? No, no, es correcta. Pues ya. Hugo también se llevó el Oscar a Mejor Montaje de Sonido, en el que estaban nominadas Drive, War Horse, The Girl with the Dragon Tattoo y otra vez Transformers. Que bueno, pues nada. Y aquí yo soy muy de Fincher y yo creo que The Girl with the Dragon Tattoo merecía perfectamente este premio. No. Aunque también tengo que decir que Drive... Eso que, sí. Sí, también estaba bien. Pero vamos, que yo tiro más por Fincher. Lo siento, Roberto. No, mira, yo Drive es que es un montaje de sonido que me gustó mucho porque mezcla las escenas de acción, semiacción, como las que tiene, con la banda sonora, que es brutal. Es que es genial todo el montaje de sonido de Drive. Y para ser una película de acción, sin ser película de acción, porque es algo raro, la verdad. A mí me pareció algo extraño. Es una película de acción contemplativa. Sí. Es muy contemplativa, es de acción contemplativa. Sí, sí. O sea, la escena que está en la puerta del restaurante mirando al Rompelman. Esa escena que solo es música y ya está. Pero es genial. Sí, sí, bueno, pues estamos de acuerdo. Y vamos a pasar ya a la infamia. ¡Infamia! ¿Qué dices? Mejor banda sonora. No, infamia. A ver, infamia no. No. Bueno, venga, sigue, sigue. Mejor banda sonora. Nominadas de Artist. Bueno, Tinker Tailor Soldier Spy. Es que si digo el topo, luego Ramón me pega. ¡El topo! Hugo, Tintín y War Horse. Y ganó The Artist. Venga, Ramón, porque es una infamia. Vamos a ver. A ver, yo creo... Ojo, no digo que la banda sonora de The Artist sea mala, ni muchísimo menos. Pero es muy creo buena. Que había al menos una, que es la de Tintín, que me parecía superior a la de The Artist. Y una que no estaba aquí, que era la de The Girl with the Dragon Tattoo, que merecía estar nominada como mínimo. Ay, la putita de Atticus Ross, que eres. Sí, soy una putita de Atticus Ross. De Atticus, es que y sus amigos. A Ramón le ponen un poco de electrónica y ¡ay! Se vuelve loco. No sé, yo la verdad es que esta categoría este año creo que estaba muy, muy fuerte. Porque ha habido muy buenas. Yo, por ejemplo, yo barro para casa y he echado de menos que estuviese nominado de Splat, que este año ha tenido muy buenas bandas sonoras. Porque Los Idios de Marzo está genial, la de Daldry está muy bien, y luego yo la habría nominado por la de Harry Potter. Y Darío Marianelli por Jane Eyre. Exactamente. Y Shame tiene una banda sonora que te cagas. En fin. Luego, no. El rollo electrónico también había metido a los de Millennium y Another Earth, que no sé si la habéis escuchado, pero también tiene una música electrónica muy, muy buena. ¿Y no habéis mencionado otra gran banda sonora ausente? ¿Super 8? Ay, cierto. ¿Qué gran ninguneo le han hecho a Super 8? Cierto. Lo que pasa que también con eso está muy competido este año y... Fíjate, yo te digo que Super 8 está muy bien la banda sonora, pero comparada con otras que hemos nombrado, yo creo que se queda un poco por debajo. Al ser tan referencial la banda sonora que es, pues pasan estas cosas. Que por cierto, lo que ha comentado antes de Drive, Roberto, Antes, hace, pues, en los 90 y en los 70, había un, dentro del apartado de música, de banda sonora, había una como categoría aparte en la que daban premios a bandas sonoras de musicales o cosas que eran adaptaciones. Y yo creo que aquí deberían meter, con lo que se lleva últimamente el tema de los soundtracks, deberían meter una categoría de mejor soundtrack, porque hay muchas películas que basan mucha parte de la emotividad y los sentimientos de sus películas en la música, como por ejemplo Drive, que tiene un soundtrack que te cagas, pero claro, no puede entrar en la categoría de banda sonora original. Eso yo creo Grammy. Que deberían hacerlo, eso sí, bueno. Para eso los Grammy, es que yo no soy nada partidario de la categoría mejor canción, que ahora la veremos. No, la de canción no, pero soundtrack... Sí, las típicas compilaciones de, claro, de música, de películas, yo qué sé, las que hace Tarantino o Woody Allen, por ejemplo. Sí, por pero ejemplo, es música que no está hecha para la película. Son canciones... Claro, claro, pero lo que tú premias es el uso de esa el música. Uso, claro, sí. Cómo el que... tanto un poco es el montador con el director de musical o como lo quieras llamar, el coordinador musical, cómo ha hecho esos arreglos, cómo los ha metido en la película, tú estás valorando eso y en muchas ocasiones está muy muy bien. Drive es un gran ejemplo, por ejemplo, a mí no me gusta la película, pero Los Descendientes creo que también lo hace muy bien en ese sentido y yo creo que aquí una categoría de esas, no sé, no la echaría perdón, de menos. Perdón, Los Descendientes, sí, en plan, ¿qué es? No, pero porque es música hawaiana. Sí, pero ¿cuándo la pone? ¿Cuándo la ponen? Bueno, cuando la coge el coche. Todo el rato. O sea, coge el coche, música hawaiana. Coge el coche, música hawaiana. Coge el coche, música hawaiana. Toda la película, sí. No sé, Sucker Punch, esa tan infravalorada, o Young Adult, en fin. Pero yo creo que, en fin, sí. Pasemos a canción. Sí, sí, yo quiero decir una cosa de banda sonora. Que ha habido gente que ha desfenestrado mucho la banda sonora de The Artist porque dice que es muy repetitiva. Aunque yo les digo, a ver, ¿soy consciente de que es la banda sonora de una película muda? Es decir, que la banda sonora, que normalmente una película se encarga de marcar el tono dramático de la película, ya sea comedia, drama, acción o lo que sea, en The Artist es que la banda sonora es tan importante como yo creo que el guión. Estoy de acuerdo, sí, sí. Porque sin la banda sonora, tú pones The Artist sin banda sonora y pierde muchísimo. Pero gracias a la banda sonora, tú sabes que la escena que estás viendo a George Valentín andando, sabes que va a pasarle algo malo o algo bueno, o la cara que está poniendo es de tristeza real o tristeza fingida. Y eso es un trabajo que ha hecho genial Ludovic Bones. Y aparte a mí las melodías que ha sacado, que son, evidentemente, son de estilo del cine de la época en la que está inventada The Artist, me parecen geniales. Repetitivo, a mí no se me hizo nada repetitivo la banda sonora, ¿eh? Y sé que la musiquita es siempre la misma, pero me pareció que venía como un guante. Completamente pues, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vale. Sí. Se deja sin palabras. Nos ha dejado Piquet, sí, sí. Pues nada, pasamos a mejor canción, presentada por ese momento que tanto le gustó a Ramón con Wilfer Eliza Galifianakis, ¿cómo se pronuncia su apellido? Sí, que no tiene ni puto sentido el momento, todo se ha dicho. A mí me encanta Wilfer como cómico, todo lo tengo que decir, lo tengo que confesar, pero es que le usan para hacer cada mierda que, en fin, fue el momento más absurdo, ridículo y fuera de tono de toda la gala. Tampoco es un momento que sea de presentación de Will Ferrell. O sea, es salir haciendo el chorra y ya está, no sé, tampoco creo que... Bueno, lo superó Cameron Díaz y Jennifer López, pero ya hablaremos de eso. Madre mía. Bueno, nominadas a mejor canción Man of Our Muppet y de los Muppets y Real in Rio de Rio. Ganadora a los Muppets, algo que decir, algo aparte de que esta pues muy, vale, pues muy bien, pues vale. Que desaparezca canción ya, por favor, que no tiene sentido. Bueno, Roberto. Que sabéis que el compositor de la canción es Brett McKenzie, que es el 50% de Flight of the Concords. De Flight of the Concords, sí, sí, sí. Que yo cuando vi su nombre dije, ay Dios mío, yo creo que gane solo por ver a este hombre recoger el Oscar. Pero tampoco, que cuando salió, empezó con el discursito de todo el mundo. De, es que claro, yo desde pequeño soñaba... Sí, claro, soñabas escribir la canción de los Muppets y que dieran un Oscar, ¿no? Y con jugar en el Real Madrid también. En fin. Yo solo pues quiero nada. Decir que esta categoría debería desaparecer ya y dar paso a otra categoría que me parece de cada vez... o sea, una categoría nueva que debería premiar algo de cada vez, tiene más importancia, aunque parezca tontería. Eso es lo que vas a decir. los títulos de crédito iniciales. ¡Sí! Claro. Ahí está el Totalmente Oscar de Dragon acuerdo. Tattoo. Otro Oscar que se lleva. O las aventuras de Tintín. Efectivamente. Por ejemplo. Buenísimo, sí, sí. También. Claro. Hay grandísimos títulos de crédito a lo largo de la historia que están ahí sin reconocimiento. Es que los dos que había, o sea, esos dos son muy buenos. Yo totalmente de acuerdo. Me quedé muy flipado con el de Girl with the Dragon Tattoo, que empiezase con esos títulos de crédito tan impactantes que te dejan, pero te dejan con los ojos abiertos, ¿eh? Que además, bueno, no sé si habéis leído, pero además es que están, conceptualmente, están que te cagas, porque realmente te están contando la historia desde que es pequeña de Lisbeth, del personaje de Lisbeth, que si lo, es muy difícil de ver si no lo has leído los libros o has visto las películas súper estupendas que hicieron los suecos, pero que encima eso, aparte de que visualmente son potentes, la música, la versión esa tal, luego encima es que te están contando una historia. Nada, muy bien, muy bien. Que por cierto, leí antes, no sé dónde, lo estoy buscando para ver el año, que ha habido varias veces que lo han planteado, lo de, mira, lo tengo, en 1999 alguien planteó lo de meter el Oscar a mejores títulos de crédito y lo rechazaron en la academia. Viejuno, rancio. El pobre Saul Bass se está moviendo en su tumba, ¿eh? Sí, verdad. Dios, Saul Bass, ahora mismo vas a YouTube y pones cualquier intro de cualquier nombre de cualquier serie y pones después Saul Bass y es siempre hay algún fan que ha hecho una versión. Es brutal. Es que Saul Bass es el padre de los títulos de crédito modernos. Exactamente. Comentemos la alfombra. Ya, para pues hacer es muy aquí bonita, un... ¿eh? Me la traje de Marruecos. Era roja, ¿no? Como en España, que hicimos una alfombra verde una vez o algo así. Qué transgresores que somos, ¿eh? Ya te digo. ¿Que la hacen roja a los americanos? ¡Pues verde! ¡Ya verás cómo habla todo el mundo de nosotros! A ver, venga, ¿qué destacáis vosotros de la alfombra roja, Roberto? Mira, yo estuve, creo que este es el año que más tiempo he estado viendo la alfombra roja, porque antes de ver el streaming de Sky Movie estuve con otro streaming que era solo hasta la alfombra roja, después cortaban la ceremonia y estábamos ahí, mientras esperábamos que empezara la gala, pues entrevistaban a uno, a otro y decía, mira este, no sé qué, y era curioso verlo de no verlo en Canal Plus, porque también en Canal Plus cómo lleva la alfombra roja es bastante cutre, porque es dejar ahí un corresponsal si tienen dinero para dejarlo. Y cuando encuentra a alguien, lo llaman. Mientras tanto, están pues, los de la mesa perdiendo el tiempo. Sí, sí, que pues, básicamente de la alfombra te ponen 3%. Cuando se acerca uno, ¡ay, mister! No sé qué más, que siempre hacen las mismas preguntas. ¿Qué ¿Te gusta España? Entonces yo digo, menos mal que me tengo que me he ahorrado las preguntas de ¿te gusta España? Y dice, vete. Hola, soy tal de España. ¡Oh, Spain! ¡Good! Bueno. Todo hay que decirlo, las preguntas de la alfombra que estuvimos viendo, yo creo que los tres teníamos el mismo streaming de la alfombra, como medio mundo, y siempre preguntaban, ¿y por qué has elegido ese vestido? Sí, y muchos se quedaban como, pues, también, porque me ha gustado. Es que también, yo creo que es que la gente que manda la alfombra no sé, no tiene mucha capacidad de reacción o no sé qué pensar. Porque además hay a veces que a mí me daba muchísima vergüenza ajena que estaban entrevistando a alguien, de repente aparecía alguien por detrás y el propio entrevistador era como, ¡mira, no sé quién! Y entonces, claro, que le estaban entrevistando era como, a ver que estoy aquí, ¿vale? Ay, a mí el mejor momento fue precisamente en ese streaming, que era de Associated Press, que estaban haciendo las entrevistas y de repente grita la que hace las entrevistas, es Mila Jovovich, vamos a hablar con ella. Nunca más se supo. Se la comió. No sé, hombre, yo destacaría a Sacha Baron Cohen, vale, que al final sí, le dejaron ir a la alfombra vestido de dictador. Y cuando se puso a esparcir las cenizas, es que madre mía. Que además no sé si visteis que hay una foto por ahí de Tina Fey haciéndole reverencias. Bueno, la verdad es que se le fue bastante la pinza y cuando sacó el tema de las cenizas ahí sí que le echaron. Que pensaban no echarle en un principio. No, pero si te das cuenta, iba andando flanqueado por las dos chicas que iban con él y los de seguridad alrededor. Y fue en el momento, sacó la urna del Kim Jong-il, la enseñó así, de repente ves que uno de seguridad, un calvo, se pone en su lado, empieza a tirar la ceniza y le deja tirar unas poquitas y dice, ah, ya está, trapa acá, y se lleva la urna y se queda así, Sacha Baron Cohen se queda diciendo, ah, pues vale. Ay. Me lo perdí, me perdí el momentazo ese. Sí, yo lo vi en directo y me quedé diciendo, es cuando lo vi, como se notaba que era él, porque yo vestido de dictador, lo decía, mira, por ahí viene. Y ya las cámaras se acercaban a él un poco. Pero fue después de quitarle la urna, ya las cámaras parece que tuvieron orden de ignorarle porque no volvió a salir. ¿Y la monja? ¿Qué me decís de la monja? La monja, la gran monja. Que todo el mundo hablaba de ella. ¿Pero por qué hace una monja en el que luego no ganó? No sé si era un corto documental. Yo la vi y pensé, anda, Bior, ¿qué traje más raro lleva hoy? Yo, ¿sabéis de qué era fan? De la grada que había justo a la entrada de la alfombra, que era un medidor de popularidad buenísimo. Porque el es que entraba. Sí. Entraba, a lo mejor había un semifamoso que estaba ahí con las cámaras hablando y tal. De repente entraba alguno de los gordos y se volvían locos. Y es que había unas jetas, unas miradas aviesas en el resto de la gente de la alfombra. Muy divertido. Por cierto, lo de la monja es que. Porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero es una actriz de la época de Elvis que hizo películas con Elvis. Entonces ya se hizo miembro de la Academia de Cine. Y después, ¿qué cosas? Se hizo monja. ¿Es lo normal? Lo lógico, sí. Después de la Academia de Cine, bueno, pues ahora me meto a monja. Es lo normal. La academia es 2% hispanos, 2% negros y 1% monjas. No querías variedad, Ramón. Toma variedad. Toma variedad. Ay, increíbles. A mí de la gente que pasó por la alfombra roja, de los que más gracia me hicieron fue Eli Kemper, bueno, Erin de The Office, que también aparecía en Bridesmaids, que hacía todo el rato muecas a las cámaras constantemente, haciendo el payaso. Y nada, incluso cuando le estaban ahí preguntando cosas en la alfombra, seguía haciendo el tonto y eso. El momento ese de la pregunta de ¿por qué has elegido este vestido? Fue en plan porque el diseñador este está muy bien y ya. Y gracias a Dios. Y vamos, era súper divertida esta mujer en la alfombra roja, haciendo el payaso, que es lo que mejor sabe hacer. A mí de los que más me gustaron en la alfombra roja fue Jean Dujardin. Pero porque le amas. Cada vez que se acercaba alguien estaba el tío como un crío. Estaba, sí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Y como no sabe hablar inglés, ¡oh, yes! ¡Beautiful! Que hubo un momento que fue en el previo que le entrevistaron y ahí sí que lo pasó mal porque le hacían preguntas en inglés y él se quedaba ¡yes! very good. O sea, es que se quedaba como diciendo, no sé qué leches me ha preguntado. Pero luego el tío, o sea, sí que es cierto que se quedaba ahí sin saber qué decir, pero no sé. Se lo salvaba muy bien. Claro, o sea, no, casi no se, vamos, se notaba, pero no sé, como es tan cachondo y estaba siempre ahí sonriendo tal, al final salía muy bien del paso. Pero bueno, no sé, podemos. George Clooney, que apareció con la Barbie. Con la Barbie, esa vestida de Oscar, sí. Que en fin, me hizo mucha gracia. Como a ver cómo se siente la Barbie. Pero bueno, no sé, ¿qué más podemos comentar de la alfombra? A mí me gustó cómo iba Jessica Chastain, que estaba guapísima. Estaba vestida para recoger el Oscar que se merecía. ¿Y qué más? Y Michelle Williams también. Ah, bueno, la pierna de Angelina Jolie. Tenemos que comentar la pierna de Angelina Jolie. Pero eso después, cuando dio el Oscar. Vale. Es que también, bueno, cuando las fotos de la alfombra también está con la pierna fuera. Pero sí, pero no es tan descarado como sí, en la gala, sí. Que fue como, tía, estás haciendo un poco el ridículo, por favor. Pues nada, si queréis, pasamos. Apartado técnico, unos cuantos premios que hay por ahí. Otra infamia absoluta, que es el premio a mejor fotografía presentado por Tom Hanks. Hola, soy millonario y vosotros no, debería ser su nombre, porque es lo que aparenta. Sería, es cosa mía. Bueno, estaban nominados The Girl with the Dragon Tattoo, The Tree of Life, War Horse, Hugo y The Artist, y ganó Hugo. ¡Hugo! Que vale, la fotografía está bien, pero de acuerdo. No es para pero tanto, amigos, no es para tanto ni de lejos, ¿eh? La de Janusz Kaminski en War Horse o la de Lubezki en The Tree of Life me parece que está, pero bastantes pasos por encima. A ver, digamos la verdad, se la robaron a Luz de la Vida. Porque sí, eso es lo que yo pienso. O no te puede gustar a Luz de la Vida, Roberto. No, pero ver, tienes lo, que. Lo, ¿tú qué eres? Vale, eso, tú que eres ultra anti Luz de la Vida. Hasta tú lo reconoces. No, yo ¿verdad? Lo dije cuando hablé del Árbol de la Vida en Café Luz, dije que tenía, que a mí me parecía que tenía dos cosas buenas: Brad Pitt y la fotografía. La fotografía del Árbol de la Vida era muy buena y yo pensaba que iba a ganar. Es que era la gran favorita, fue una de las sorpresas. Y pero yo tenía como segunda opción, si no era Árbol de la Vida, War Horse. Es que incluso The Girl with the Dragon Tattoo me parece mejor. También, la fotografía. También es otra opción. Pero es que Hugo no sería la última opción. Para mí la última opción aquí sería The Artist. No es una fotografía realmente rompedora, evidentemente, porque imita la fotografía de la época. Pero pasa un poco como la banda sonora, claro. Entonces no sé por qué hace nominada The Artist en esta categoría. Pues porque, por defecto, porque ya sabes, regalamos nominaciones. Y dice, me gusta la fotografía porque es que es en blanco y negro. Muy bien. Muy bien. Una fotografía en blanco y negro rompedora es la de Ciudadano Kane, chaval. No esto. Claro, es que sí, parece que solo por estar en blanco y negro, pero bueno. Es lo que pasa, que cuando una película está tantas veces nominada, al final se acaba colando en categorías que, en fin, como mejor guión que original. Que muy suerte que no se lo dieron, que yo ya temía que también se lo fuesen a dar a The Artist. Pasamos a otra de las sorpresas de la noche. Pues nada, sí, mejor montaje, que estaban nominadas The Girl with the Dragon Tattoo, The Artist, Hugo, Moneyball y The Descendants, y ganó la de Fincher. Sí, sí, ha ganado, sí. A mí me parece merecidísimo el premio. Sí, sí, yo la verdad es que, bueno, es el segundo año consecutivo que la película no coincide con, vamos, que la galardonada aquí no coincide con la mejor película, y justo han sido dos películas de Fincher, La Red Social y esto, lo diré, y esta, y el Millennium, pero he dicho el segundo año consecutivo, no, o sea, sí. ¿Me habéis entendido? El año pasado coincidió. Sí. ¿Vale? Sí, sí, vale, vale. Pues eso, que yo estoy muy de acuerdo. Porque la verdad es que el montaje de la película de Fincher está muy, muy bien. Maneja muy bien todas las tensiones de la película y me sorprendió gratamente esta, una de las grandes sorpresas de la noche. A mí lo que me gustó del montaje de Girl with the Dragon Tattoo es que está economizado perfectamente. O sea, tú ves las secuencias y no se hacen. Ni, no te parecen ni cortas ni pesadas. Es que dices, es que yo hubiese cortado aquí y cortan ahí. Es que me parece que, o sea, no era nada brusco el montaje y está perfectamente llevado. Y yo no esperaba. Yo pensaba que se le iban a dar a Hugo, ¿eh? Por un poco, sí, de, sí, Hugo. Un poco de premio de inercia. Que también el montaje de Hugo está muy bien, ¿eh? También lo digo. Es que, claro, el tema que Hugo era la gran favorita y al final se acabó llevando fotografía, que nadie apostaba por ella, y se quedó sin el montaje. Pero bueno, que mira, ¿no? Yo me alegro, nosotros nos alegramos. Y aquí yo sí que echo de menos a Super 8, el montaje. Yo no tanto, ¿eh? Yo echaba más de menos a Super 8, en la categoría de sonido. Aparte de banda sonora, de sonido. Pero bueno, montaje de Super 8 no me parece. Es que tampoco la historia de Super 8, tal como está contada, requiere de un montaje demasiado. Ya, bueno, pero mira, está de Descendants. Sí, no entiendo eso. No entiendo qué hace Descendants ahí, no lo entiendo. Bueno, Moneyball, quiero decir. Y Moneyball tampoco lo entiendo. Es que son cosas de estas por defecto. O sea, yo es que también. Poneros a decir cuáles nominaríamos, es que al final yo hay grandes películas olvidadas en los Oscar que para mí merecen nominaciones en todas estas categorías muchísimo más que todas estas que están aquí. Eso, Moneyball, es que, en fin. Yo una película que hubiese nominado al montaje, Warrior. A ver. Y no será la última vez que la mencione, Warrior. Ya, ya. El lobby de Warrior. Yo soy el presidente del lobby de Warrior. Venga, si queréis pasamos a dirección artística, que también fue presentada por Tom Hanks, que por cierto, antes has dicho lo del millonario, me acuerdo, estaba pensando y ya me he acordado de una cita que dijo, un momento que dijo Billy Crystal, que no había nada como olvidarse de los problemas económicos del país, como ver a un montón de millonarios dándose estatuas de oro unos a otros. Sí. Muchas gracias. Bueno, cosas. Mejor dirección artística están nominadas The Artist, War Horse, Harry Potter y las del Reliquia, no, y las Deathly Hallows parte 2. Y las Deathly Hallows. Hugo y Midnight in Paris. Aquí se lo llevó Hugo. En esto estoy 200% de acuerdo, no sé vosotros. Merecidísimo, muy merecido. Sí. A pesar de que está nominada la de Woody Allen, tengo que decir que también estoy de acuerdo. Creo que es un premio merecido. Sí, vamos, es espectacular la película. No, no se puede decir otra cosa. Es que Hugo es un 75% de dirección artística. Aunque siempre es el mismo escenario, pero ese escenario es genial, que es el de la estación. No, y París, cómo juega con los fondos. Sí, pero sí se ve la imagen esta aérea de París, que me encanta. Al principio de la película, la escena que se ve París de noche, con las luces de la ciudad, de los coches y todo, y de repente cambia y se convierte en los engranajes del mecanismo del reloj. Sí, jo, es que es... Esa escena me encanta. Esa transición del principio me encantó. Sí, Hugo realmente, bueno, el principio es que es espectacular, cuando te mete, por ejemplo, en el andén entre los dos trenes, que la cámara va como avanzando hacia la estación, pasando entre los dos trenes, llega a la estación y te pasea por todo el interior de la estación, la verdad es que el comienzo es bastante, bastante potente, y tienes unas transiciones que te cagas, porque, por ejemplo, cuando hace mucho Scorsese esto de que te hace una especie de paneo por la escena donde esté pasando las cosas y de repente te lo aleja y te lo lleva al chaval que está viendo el mundo detrás del reloj. No sé, la verdad es que tiene unas transiciones muy memorables. Sí, en general, ya digo, es que en eso es excelente esta película y se nota muchísimo ahí quién tenía que ganar, esta sí y no otras. Pero vamos, que muy merecido. Aunque el nivel de películas como War Horse, desde luego, es bastante alto, ¿eh? Con el presupuesto que tiene, incluso, que no es tan alto como podría parecer esa película. Es algo que me ha sorprendido. Pero bueno, podemos hacer ya otro break para hablar de la labor de Billy Crystal, que a mí en general me ha parecido que es Billy Crystal. Espera, otra vez, espera. ¿Qué? No te olvides de mencionar a su acompañante, el Botox. El Botox, sí, bueno, y el tinte del pelo, el Bella Formen. Bella Formen. Cierto. Es que ¿cuántos kilos de Botox llevaba encima? No lo sé, muchos, todos. Era para mejorar la sensación de que estabas en los 90. Claro, era la ilusión todo, era para recibir un Oscar, la mejor reinterpretación en una gala de los Oscars o algo así, todo muy meta. Bueno, y eso, tuvo el típico monólogo de hablar de las películas y eso, y hacer chistes, que a mí me pareció que estaba muy divertido. Con las cosas aquellas de el Kodak Theater y las coñas que hizo sobre la bancarrota de Kodak, que estuvo bastante bien. Y luego a lo largo de la gala yo creo que el guión ayudaba bastante, no solamente que él fuera gracioso, sino que realmente lo poco que decía, lo poco que estaba, pues era... No se te hacía pesado ni decías... quítate de en medio, como pasó con, por ejemplo, cuando estuvieron Alec Baldwin y Steve Martin, que les veías y salieron poco, pero al mismo todo decías, quitaros ya, por favor, que no me hacéis gracia. Sobre todo Steve aquí Martin. No. Sí, sobre todo Steve Martin. Y aquí no, aquí creo que Billy Crystal ha estado correcto en su línea, en lo que siempre hace, y muy bien, en lo que se le pedía, vamos. Y sus típicos chistes, sus típicos gags, y en general no puedo quejarme de él. El del gag de leer las mentes, cuando lo vi dije, vale, sí, oficialmente estamos en los 90. Porque sí, pero es el funciona. Gag que hace en todas sus galas. Sí, sí. Además lo alarga demasiado, porque la parte con Scorsese lo alargó mucho. A mí me gustó cuando enfocó a Nick Nolte. Que Nick Nolte. Sí. Y cuando ve Nick Nolte me asusté, dije, ¿quién es este hombre? Yo no lo reconocí. Nick Nolte, como, que por cierto, esto? Iba en la alfombra roja con un Repul. Ah, sí, qué borracho. Momentazo. No, Nick Nolte en la alfombra roja lo vi y dijo, este hombre va cocido ya de casa. Pero totalmente. Pero totalmente. Totalmente. O sea, no, iba con el Red Bull porque... No lo esconde porque estaba rojo, no, lo siguiente. Y fue en el momento que le enfocó Viriquista con lo del Leo Mentes que le hizo el... Es que eso es lo que yo pensé que iba a hacer. Porque es que yo veo la cara a Nick Nolte y pienso... No sé, yo la verdad es que sí, el momento de leer las mentes es muy noventero, pero joder, si funciona pues, y te ríes, pues qué más da. Pero la verdad es que no estoy tan de acuerdo con Ramón, con lo de Billy Crystal, que sí, que ha estado bien, que ha hecho lo que se esperaba de él, que tenía chascarrillos graciosos. A mí el monólogo inicial no me hizo tanta gracia, pero bueno, eso, estuvo entretenido. Tampoco creo que estuviese especialmente notable o ni, y menos sobresaliente, pero bueno. No sé, por lo menos se hizo entretenido. Que sí que estoy de acuerdo en que el guión estaba lo suficientemente bien y estaba dinámico como para que se hiciese la gala bastante entretenidilla a pesar de la duración, que bueno, que este año ha sido menos, pero... Y tres los cortes y cuarto, publicitarios sí. Infinitos estos que nos tienen cada dos premios. Seguimos con los premios en esta ocasión. Mejor vestuario, con dos grandes actrices de un renombre y una carrera cinematográfica de indudable valor artístico, como son Cameron Díaz y Jennifer López, entregando el premio, enseñando el culo y haciendo chorradas totalmente. Cameron Díaz sigue los pasos de Goldie Hawn. Solo digo eso. Es que el momento en el que volvemos del vídeo de los nominados y las dos hacen el chorra ese que hicieron con los culos para afuera y se rieron las dos y en la sala hubo un gran cri cri. Sí, sí. Y esto es que... Sí, en fin. Venga, Ramón, di los nominados. En fin, estaban nominadas a Mejor Vestuario de Artist, Anonymous, Jane Eyre, la de Madonna, W.E. y Hugo. ¿Alguien ha visto la película de Madonna? Porque tengo... Es que no. No tengo el honor, la no. Primera noticia de que Madonna ha hecho una película. Sí, es del último año. Ha tenido grandes críticas. Bueno, de aquí ha ganado The Artist, el mejor vestuario. Yo se la hubiera dado a Jane Eyre, pero claro. Yo también, por darle algo. Por darle algo, efectivamente, porque es una película que jo, me encantó y que creo que está muy bien hecha, muy bien ambientada y precisamente en vestuario... Pues destacaba. Luego está Anonymous, que es la película esta de Roland Emmerich tan genial que no debéis ver ninguno, que en ambientación y tal, pues se nota que hay pasta, pero no es nada más que se salga de lo habitual. Y bueno, The Artist podría haber ganado, bueno, me parece correcto el premio. Creo que dentro de todo lo que es el ejercicio de estilo de la película, está muy bien toda la parte del vestuario, así que no tengo queja al respecto, me parece un premio merecido. Pues sí, yo no tengo mucho más que añadir. Ya solo por el smoking de George Valentin ya merece. La verdad es que una película como esta, que es tan de época, pues estas cosas siempre destacan bastante cuando están mal hechas. Y cuando están bien hechas suelen pasar a veces demasiado desapercibidas, que es algo curioso. Que es lo que tendría que pasar. Claro, por eso en Jane Eyre, por ejemplo, toda la ambientación ahí ayudaba muchísimo el vestuario. Y pasemos a maquillaje. No, maquillaje no. La categoría no. Muchachada Nui. Iba a decir eso. Muchachada. Es que... Venga, faltaba J. Edgar y ya está. Total. Es que además tiene tela porque, bueno, lo presentaba igual que Cameron Díaz y su amiga J. Lo, y estaban nominadas Albert Nobbs, The Iron Lady y Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, con ese maravilloso epílogo del final con Emma Watson y Daniel Radcliffe a lo muchachada, efectivamente. Sí, bueno. Haciendo de padres de 40 años que no cuela, que no colaba, que eso lo tienes que haber quitado, coño, que quedaba mal en pantalla. Pesaos. Quedaba mal hasta en el libro, bueno. Y ganó The Iron Lady. Sí. ¡Hola! En fin. Soy Margaret Thatcher. Bueno, pero es que era el Level Knobs que yo la veía y digo, pero bueno... Glenn Close, pase. Pero la otra, la que nominaron, la que hacía de la amiga, que también era una mujer disfrazada de hombre. Janet McTell. Es que está la han nominado a mejor actriz secundaria. Es que era como, ¿pero quién se cree que eso es un hombre? ¿Por qué la gente de la época era tan tonta? Pero bueno, sí, la verdad es que esta categoría, porque vamos, Harry Potter, en fin. Es que tiene una gracia precisamente por esta película que al final la cagan de esa forma. Que es una película que tiene maquillaje que está bien, que destaca en muchos momentos. Pero es que esta última película, con ese momento del final que lo destroza completamente, era como, no me las nomines, no. No, pero ya solo por el maquillaje de Voldemort, de... los elfos. Ah, y pero todo. El actor no es así. Yo pensé que el actor era así, que no tenía nariz, fíjate. Que sí, por cierto, fue muy grande ver en el vídeo de los nominados a maquillaje a Warwick Davis. Ah, sí, es verdad. Ya no puedo dejar de verle como en Life's Too Short. Eso, sí. Es que lo veía, estaba pensando en Life's Too Short. Cierto, ya no es otro, ya es el mismo haciendo del mismo. Exactamente. Ha pasado a otro nivel. Ah, y vamos a comentar la categoría que presentaron, o bueno, que presentó, yo creo que la mejor pareja de la noche. Sí. O al menos la persona más divertida de la noche, que fue Emma Stone, con Ben Stiller riéndose de él. Grande. Ese momentazo en el que hacía como eso, de la primera vez que estás en los Oscars, estoy muy nerviosa, vamos a bailar, bla, bla. A mí, o sea, fue un momentazo tremendo, ella estuvo divertidísima y es lo que tendría que ser una presentación de premios, así de esa forma, fresca, tal, divertida, hacer un chiste, con complicidad con el espectador y ya está. Totalmente de acuerdo. Estuvo encantadora, la verdad. Sí. Junto con Robert Downey Jr., yo creo que fueron los dos que mejor lo hicieron en cuanto a presentación de premios. Yo, la verdad es que cuando anunciaron que era Ben Stiller, que de más, esta categoría se anda Ben Stiller ya para que la haga siempre, parece ser. Sí, parece ser. Porque Ben Stiller, bueno, es memorable el año que presentó, creo que fue esta categoría, el año de Avatar. Sí, sí, que sí. Que disfrazado de Naví. Sí. O sea, eso ya fue el mejor momento de aquella noche. Claro. Pero en un año también salió vestido con el típico mono verde de fondo verde. Sí, el motion capture, sí. Y con la cabeza al aire como diciendo, ¡uy, sí, una cabeza voladora! Sí. Y aquí además eso, cuando lo presentaron, Emma Stone riéndose de él, ¿no? Después de que él se quejara del monumento que estaba montando. Bueno, digamos que los nominados a Mejores Efectos Especiales son grandes películas como Transformers, Harry Potter and the Deathly Hallows Part II, Hugo, Rise of the Planet of the Apes y Real Steel, y ganó Hugo. ¡Infamia! Que yo creo que es... Sí, sorpresa, yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Que había algunas de las nominadas que se merecían más el premio que Hugo, que son los efectos especiales que están bien, que están al servicio de la historia, pero que no destacan especialmente. Es que, mira, yo solo voy a decir una cosa. Aquí la favorita, la gran favorita, era la del Planeta de los Simios. Y esto es que son unos motion capture haters. Es como, en serio, Academia, superarlo. El motion capture existe y el Planeta de los Simios, en fin, es que... No sé, yo creo que ahí hay algo raro. Ahí date cuenta que en Real Steel también hay motion capture, me acabo de dar cuenta, porque los robots que aparecen ahí de animatrónica y de CGI, luego los movimientos de los combates estaban hechos con captura de movimiento. Así que sí, debe de ser eso, que odian el motion capture. Pero es que de Hugo, de efectos especiales, aparte de las panorámicas de París, claro, la es que única escena que dices wow, es la del descarrilamiento del tren. Yo la vi y la vi dentro de del contexto de esa película cutre, porque yo veía el tren y veía el tren falso, aunque luego pero cuando... eso estaba hecho a posta, ¿eh? Claro, sí, vale, sí, yo creo que estaba hecho a posta, pero no vas a premiar un efecto especial que está hecho mal a posta. Ya, a ver, también yo creo que Hugo tiene buenos efectos especiales, porque lo que pasa es que son menos espectaculares, porque lo que tiene es, pues, la mayoría de las panorámicas de la ciudad, todo eso, todos los fondos, está todo generado digitalmente. Por ejemplo, el momento de los papeles que vuelan de la caja esta también es generado digitalmente, y es como menos vistoso, aunque para mí está muy bien, pero claro... Que no me parece mal que se lo lleve, pero que se lo lleve por encima de cosas como cualquiera de las otras cuatro nominadas, que me parece bastante absurdo. Porque aquí lo que premias es los efectos especiales, pero bueno, es lo de siempre. Ya toma Hugo, que no, como no te vamos a dar nada importante, pues toma los efectos especiales. Yo es que esta categoría siempre la veo que la gana, o debería ganarla, la película que ha dado un paso más en los efectos especiales, que hace unos años eran unos saltos brutales. Por ejemplo, yo me acuerdo, Independence Day, cuando salió, era increíble los efectos especiales de Independence Day. Parque Jurásico. Parque por ejemplo, Jurásico. Incluso Forrest Gump. Que Forrest Gump ganó por tres escenas. Una, cuando integran a Tom Hanks en los vídeos antiguos. Sí, hijo, eso estaba muy bien. Y otra era por quitarle las piernas a Gary Sinise. O sea, eran efectos especiales que no eran vistosos, pero es que eran increíblemente avanzados para hacer eso. O sea, que a un actor le quitasen las piernas digitalmente. Eso no se había visto. Entonces, de las cinco nominadas, yo veo que primero, El origen del planeta de los simios, que es, sí, es motion capture, pero el nivel de detalle de los monos me pareció increíble. Es que había momentos en la película que Jessica, mi mujer, lo decía y dice, ah, pero que ese mono no está ahí. O sea, totalmente. No es un mono amaestrado. No. Sí, sí. Ese mono no existe. Es que están muy bien hechos los monos. De hecho, ya digo, las dos películas que para mí merecían perfectamente este premio era la de El planeta de los simios y la de Real Steel, que aunque no es una gran película, los efectos especiales que tiene de integración de efectos, igual que también la otra, la de los simios, son brutales. Y yo creo que se debe premiar eso, premiar algo que tenga un valor añadido sobre lo que estamos acostumbrados a ver, porque por ejemplo Transformers es más de lo mismo y vamos a mostrar cuanto más tomas de efectos en pantalla mejor para aturdir al espectador, y Harry Potter es, bueno, efectos también masivos para hacer ciertas escenas, pero que tampoco son nada que no hayamos visto en otras películas. Y desde luego, bueno, de estas que yo he dicho, ¿no?, la de los simios y la de los robotitos merecían un reconocimiento por esa labor que hacen. Pues sí, están haciendo el vacío al motion capture, está claro. Pasemos a los premios honoríficos y otras cosas por ahí, porque aunque se hayan sacado premios honoríficos y técnicos y demás de la gala, y se hacen en una que es los Governors Awards, una ceremonia que se hace meses antes, se hacen otra vez recordatorios dentro de la gala de los Oscars. Entonces, ¿para qué lo quitas? Es mi primera pregunta. Es verdad, no tiene sentido. Con los Goya pasa lo mismo, que decían, no, vamos a quitar los honoríficos de los Goya, pero luego lo nombramos dentro, en fin, da igual. Pero es que los Goya fue exageradísimo, porque les metieron y estuvieron, vamos, llevó muchísimo tiempo. Y por lo menos en los Oscars, bueno, entraron a aplauso, para afuera. Sí. Pero, la verdad es que si lo quitas, ¿por qué no lo quitas del todo? Bueno, los premios honoríficos de este año eran para James Earl Jones, bueno, Darth Vader, entre otras cosas, y el padre de Simba. Que lo recuerden Mufasa. Por esos dos papeles. ¿Qué pasa? A ver, no le eches Conan. Ya, bueno, también, vale. Dick Smith, que creo que era de maquillaje, y luego dieron un premio humanitario a Oprah Winfrey. ¿Cómo odio a esta mujer? Es que la odio mucho. Premio humanitario a una multimillonaria que sí, que de vez en cuando hace alguna cosa con su dinero. Bueno, vale, muy bien. Pero es un poco como hipócrita, es la palabra que estoy buscando, puede ser. Y de paso apareció por primera vez en los premios Mila Jovovich, aquí sí, por fin, con ella, sin matar zombies ni nada, con el vestido este de Umbrella Corporation, que presentando otra vez los premios estos científicos de la academia, que uno lo había ganado Douglas Trumbull, que ya comentamos por aquí, el famoso creador de efectos especiales de 2001 y otras grandes películas, y que hizo grandes avances en el tema. Y que también lo hicieron todo muy rápido, aquí ni siquiera dejaron tiempo a que la gente aplaudiera. Y otro tema que seguro que le gusta mucho a Adri comentar es el discurso del presidente de la academia. Sí, bueno, tampoco hay mucho que comentar, porque salió que se llama Tom Sherak y no, realmente fue diametralmente opuesto lo que hizo González Macho. Quiere decir, estuvo 2 minutos, como mucho, ni es que yo creo que ni siquiera llegó a 2 minutos. Y nada, habló de que tenían que ir para adelante y de que teníamos que hacer muchas películas y que teníamos que hacer películas mejores y ya está, todo muy correcto, todo muy bla. Y se fue, y ya está, le aplaudieron y ala, y dio momento número, de gloria. Y dio el número de teléfono a su peluquero para que no le llame nadie. Porque yo cuando lo vi dije, ¿quién leches es este tío? Y bueno, luego llegó el momento que tanto cabreó a Roberto. Es que es indignante. Espera, que lo presento. Salió esta chica, ¿cómo se llama? La que iba por la alfombra, que dije, anda, mira, va disfrazada de 11888. Esperanza Spalding, eso. Que estuvo, cantó la de What a Wonderful World para el In Memoriam, que este momento de recordar a nuestros muertos cinéfilos. ¿Y quién no estaba, Roberto? No, a ver, un artista que murió en Nochebuena de 2011, a los 51 años, a causa de un fallo renal. ¡La Mona Chita! O sea, ¡la Mona Chita! ¡No estaba! Tranquilo, Roberto. ¿Pero a qué estamos jugando? Me ponen ¿sí? sí, no sé qué, productor, guionista, este hace los decorados de la película de Cleopatra. Me da igual. O sea, la mona chita, la que estaba con Johnny Weissmuller y se muere y nadie dice nada. O sea, no me ponen una foto de la mona chita en blanco y negro con el fondo blanco como estaban poniendo todos los actores ahí. Pone chita. Ya está, solo pedía eso. Que por cierto, el vídeo era muy cutre, parecía estar hecho con el iMovie que tenemos todos en nuestros Macs, porque era muy lamentable el vídeo, era un montaje de esto de vamos a hacerlo en 3 minutos que se lo tienes que enviar a tu primo o algo así. Yo es que sí, con el In Memoriam, llamadme loco, pero es que no haría cada año un invento distinto. Sí, el In Memoriam, yo de las primeras galas que empecé a ver yo, era música de una película y era escenas del iba a decir el muerto en cuestión. El muerto. Va a sonar. De la persona en la que se está recordando en cuestión. Si es, yo qué sé, si es un director de fotografía, pues a lo mejor una foto suya trabajando. Si es un actor, una actriz, pues se ven escenas de alguna de sus películas. Porque muchas veces, a veces, al actor, sin caracterizar, no lo ves, pero luego ves una escena de una película y dices, anda, ¿se ha muerto este? Sí, estoy de acuerdo. Y lo normal, dejar por en medio a actores más conocidos, como por ejemplo, normalmente cuando un actor un poco conocido muere, pues ponían antes una secuencia de una película suya. Pero por ejemplo, si un actor como, yo que sé, Paul Newman o Charlton Heston, pues ponían varias secuencias y de sus películas más conocidas. Aquí la última este año fue Elizabeth Taylor. Lo cual era completamente lógico y normal que hubiesen recordado como última. Y lo que no hacen ya, que yo me parece que solo lo he visto una vez y no recuerdo con quién lo hicieron, fue una especie de In Memoriam solo para ese actor o director. Creo que era un actor. No, con John Hughes. Bueno, sí, con Hughes lo hicieron, pero me recuerdo de antes. Pero sí, por ejemplo, algo que hicieron como Hughes. De una especie de monográfico porque, a ver, seamos sinceros, es que hay directores que han significado más que otros. Y apenas más su muerte que la de otros. O sea, sí, pero yo creo que llega un punto en el que quieren, o sea, no quieren, sí, quieren economizar, poner la muerte de nadie por encima de la otra persona. De hecho, este año ya han quitaron los aplausos, que hasta ahora siempre pues sí, aplaudía cuando se dice, este muerto mal le vas. Claro, claro, era un poco concurso de popularidad de muertos, era un poco, por pues lo menos mí, quitaron. A mí eso es, a ver, llámame morboso, no, pero es que eso es obvio, me gustaba. No. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay cierto tipo de figuras de la historia del cine que tendrían que hacer más homenaje tras su muerte. Y a mí, por ejemplo, lo que contabas tú de cuando ponían los vídeos de las secuencias de las películas, me parecía una forma muchísimo más bonita y muchísimo más lógica de honrar la muerte de alguien que poner su careto con su cara, con su nombre y ya está. Pero yo creo que según ha ido evolucionando la cosa, es lo que quieren hacer, que quede todo como muy plano, no poner a nadie por encima de nadie, cuando realmente todo el mundo está pensando, ¿este quién es? El maquillador que se ha muerto. Pero bueno. Pasemos a tus categorías, Adri. A mis categorías, porque aquí tenemos son mis mucho categorías. Aquí tenemos mucho que decir, ¿no? Sí, mucho. Bueno, salió el cast, el reparto de Bridesmaids, las chicas de Bridesmaids, a presentar el apartado de cortos, varios y documental, que además lo pusieron muy tarde, o sea, casi, bueno, justo antes de que empezasen los premios y más importantes. Era como, ¿en serio? ¿Ahora no? Para que no te puedas ir a esperar otra cosa, te tengas que quedar por narices a verlo. Pero bueno, ya ellas le dieron bastante vidilla un poco al tema, que se agradeció. Primero tenemos mejor película documental, estaban nominadas Hell and Back Again, If a Tree Falls, Paradise Lost 3, Pina y Undefeated, que fue la que se llevó el premio, que es un documental eterno, tipo Friday Night Lights, de equipo de fútbol americano que quiere ganar y no tiene recursos, bla, bla. El favorito era el de Paradise Lost 3, que es de, no sé, jóvenes que están en la cárcel y esas cosas, juventud echada a perder y demás. Yo la verdad es que he visto He visto la de If a Tree Falls, que bueno, como el subtítulo es la historia de Earth Liberation Front, que es este grupo activista ecologista. Ecoterrorista. Ecoterrorista, sí, bueno. Precisamente, a ver, me gustó el documental, que precisamente... realmente lo que, digamos, la reflexión mayor que hace el documental es si esta gente deberían llamarse terroristas o no. Esa es la reflexión que está por encima de todo lo que se cuenta en el documental. Y vi la de Pina también, que me gustó mucho. Y no sé, la verdad es que me sorprendió que se lo diesen a un documental sobre un equipo de fútbol americano. No sé. Bueno, yo se lo habría dado a Pina, supongo, pero... En fin, vosotros no tenéis mucho que decir por lo que veo, ¿no? Yo lo único que tengo que decir es que los que hay ahí, lo único que me interesa un poco ver es precisamente el documental de Wim Wenders y ya está. El resto no me atrae mucho. Y fíjate que a mí Pina, que a mucha gente le gusta, creo que tiene un 3D muy bueno, que aprovecha muy bien para hacer para ver los bailes y demás, y en eso Wim Wenders lo hace muy bien, pero es un documental que creo que no es un buen documental, porque es demasiado aburrido, te corta mucho el rollo de los bailes para meterte, digamos, lo diré, declaraciones de gente que trabajó con Pina y demás, que no te importa nada, no sé, la verdad es que no, como documental no me pareció especialmente destacable. Pero bueno, venga, paso ya mejor, en serio, Adriana, mejor película documental. Bueno, mejor cortometraje de ficción, estaban nominadas Pintecos, Ranju, The Shore, Time Freak y Tuba Atlantic. O sea, ni idea, se lo llevó The Shore, algo que añadir. Que a lo mejor, ¿te imaginas que se lo hubiera llevado Jersey Shore? Chiste. Bueno. Yo solo quiero decir que compro la A. Sí. Vale, como dice el público. Venga, pasa al mejor corto animado. Aquí yo sé que he visto. ¡Yo también! Sí. Venga, yo también lo he visto, yo también. Vale, sí. Voy a decirlos, ¿vale? Primero. Primero están nominadas Dimanche. Sunday, The Fantastic Flight Books of Mr. Morris Lesmore, La Luna, A Morning Stroll y Wildlife. Y se lo llevó The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lesmore. Totalmente 100% de acuerdo. Bueno, a mí me falta por ver La Luna. No sé si vosotros os habéis hecho con él, supongo que no. No encontré La Luna. De hecho, el primero que vi fue The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lesmore. Me gustó muchísimo. Es preciosísimo. Sí, sí. Sobre todo y después vi Wildlife, que me pareció horrible. Y luego vi... Sí, no me acuerdo, es que me faltó La Luna y otro por ver. Y el siguiente que vi creo que es el de Dimanche, que es el del niño... Sí, el de Dimanche. Que también que dice, ¿qué es esto? Sí, más, son los mismos que hacen Wildlife, el mismo estilo de corto de Wildlife. Y los dos, es que esos dos cortos me parecieron... Dije, no, ¿qué es esto? Es que el de Dimanche, al principio me llamaba la atención, pero llega un punto en que es como, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me quieres contar con esto? En el momento que aparece el oso y dices, ¿qué es esto? Sí, que le sale el oso que se supone que es uno de estos osos trofeo y de repente sale de la casa. Es como, ¿pero qué está pasando? Y con la moneda, y, en fin, no. Es todo un mensaje, una metáfora, todo, que no entendéis. Sí, sí, ahí. Sí. Bueno, se lo llevo. Eso ya llevo el más bonito de todos. Aunque tengo curiosidad por ver el de Pixar, que tiene muy buena pinta. Se ha llevado muchos premios. Y bueno, los cortos de Pixar tengo que reconocer que tengo debilidad, porque siempre son muy buenos. Aquí lo van a poner antes de ver Brave. Sí. Antes exacto. De Brave ponen La Luna. Pero hay que decir que el que ganó, el de Fantastic Books, es de alguien, de un ex Pixar, ¿eh? Tenía entendido que los que lo han hecho eran gente que trabajaba en Pixar. Y de hecho, ves el diseño de los personajes y recuerda un poco a Pixar, ¿eh? Sí, sí, puede ser. Es verdad. Pero bueno, a mí me gustó mucho. Venga, paso al mejor cortometraje documental que lo presentó... Bueno, lo mejor fue la presentación. El premio es una mierda, pero... sí. Otro de los grandes momentos de los presentadores que salieron Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr., que salía con unas cámaras allá a su alrededor. De para... Presenter. Sí. Estoy rodando mi documental de Presenter. Me encantó. La verdad es que estuvo... Ese papel de tío así chulo, tan arrogante, además, es que se le da muy bien a Robert Downey Jr. Me encantó. ¿Por qué será? Me encantó una frase suya que dice, esta noche esto está en Facebook. Bueno, voy a decir que los nominados eran The Barber of Birmingham, God of the East, The Bigger Elvis, la Incident la in the New Baghdad, Saving Face y The Tsunami and the Cherry Blossom. Y ganó Saving Face. Y ya está. Que era... Yo lo único que puedo decir es que me gustaba mucho Blossom, la serie. Ya está. Vale. Viz Lúdica es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Eurogames, temáticos, abstractos, juegos de guerra, de destreza. Juegos nacidos en la nueva edad de oro de los juegos de mesa. Repasamos con nuestros oyentes los juegos nacionales e internacionales que llegan a nuestras manos. Juegos que se convierten en clásicos con el paso del tiempo. Viz Lúdica consiste en eso, en grandes juegos. Sin prejuicios. Queremos que cuando escuches Viz Lúdica sientas lo mismo que nosotros. Pasión por los juegos. Viz Lúdica en vizlúdica.com, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Pasamos al siguiente bloque de premios. Vamos a empezar hablando por el premio a la mejor película animada que salió a presentar Chris Rock, un tipo al que tengo que admitir que no soporto. Bueno, decir antes de comentar lo de la categoría que este año hubo cambio. Hasta ahora la categoría animada era una categoría que se planteaba año a año, que se miraba las candidatas que había y se decidía si había categoría y nominadas en esto y tal. Y ya a partir de este año es una categoría fija y demás. Y no sé, que es abierta y que por lo tanto tiene más flexibilidad para meter a más gente. De hecho, yo creo que es el primer año que hay 5 nominadas en esta categoría. Y bueno, pues es normal, teniendo en cuenta el mercado de la animación, que cada vez hay más películas. Cada año, pues, todos los estudios tienen sus estudios de animación que te sacan al menos como un poco 2 películas. Y normal. Y bueno, estaban nominadas A Cat in Paris, Chico y Rita, Kung Fu Panda 2. ¡Kung Fu Panda 2! ¡Sí! ¡Qué grande! Bueno, no, sigues. Puss in Boots y Rango. Y se lo llevó Rango. ¿Dónde está Tintín? ¿Puedo decir una cosa? Dida. A mí Kung Fu Panda 2 me gustó. ¿Pero para ser nominada a mejor película de animación por encima de Tintín? No. Pero, bueno, a ver, me pareció mejor. Kung Fu Panda 2 me gustó más que Kung Fu Panda. ¿Sí? Pues a mí me pareció todo lo contrario. Me divertí más viendo Kung Fu Panda 2 que Kung Fu Panda. Me divertí más, ¿eh? No sé, la verdad es que no, yo no he visto Kung Fu Panda 2, es la única que me falta de ver de las nominadas. Pues a mí pero me pareció mucho más divertida. Me pareció más divertida Kung Fu Panda 2 que Kung Fu Panda. También digo una cosa, yo Kung Fu Panda, la 1 la vi doblada y la 2 la vi en versión original. Ah, amigo. Yo creo que quitarle el factor Florentino Fernández ayudó a disfrutar más la Puede película. Puede ser perfectamente, sí. Y aparte, claro, el malo en Kung Fu Panda 2, la voz se la pone Gary Oldman. Y lo hace genial. Sí. Es decir, para que veas lo que cambia una película, quitando el doblaje de estrellitas que hacemos aquí en España. Un momento, en Kung Fu Panda, es que no, os lo juro que no lo sabía. ¿En Kung Fu Panda el panda es Florentino Fernández? Sí. Es que no lo sabía. Es que claro, yo la he visto también en versión original, ¿no? Y no, nunca me había fijado en. Bueno. Qué fuerte me parece. Y en versión original es Jack Black, que lo hace muchísimo mejor. Claro, es que Jack Black, o sea, mira. Doblada es Austin Powers. Y sin doblar es otra cosa. Que yo valoro muchísimo porque Flo ha hecho a Austin Powers. Ha hecho mucho por Austin Powers. Pero en Kung Fu Panda no le veo, ¿eh? Pero bueno. Tintín, chicos. No está. Por la... No, para mí ha ganado, okay. Para mí ha ganado Tintín. Para ti ha ganado Tintín, ¿no? ¿En la estatuilla, la estatuilla la tiene el Rango, pero el Oscar lo ha ganado Tintín. Sí, en un universo alternativo Tintín es, o sea, el ganador. Es que me parece la excusa esa del motion capture, que a mí me parece muy estúpida. Es que es estúpida. Es estúpida porque, primero, vamos a ver, Kung Fu Panda 2 tiene motion capture. El Gato con Botas tiene motion capture. Todas las películas de animación tienen motion capture en algún momento. O sea, los animadores no se inventan cómo anda un personaje. Cogen a una persona andando que ande parecido y a partir de ahí trabajan. Exactamente. Es que es como si... Es que ya lo hablamos aquí. Es que es como si hacer motion capture, el ordenador te lo hiciera todo. Y detrás del trabajo de precisamente Tintín, porque si me dices otra que es más claramente hiperrealista, que va por otro rollo, pero Tintín, que tenía un aspecto tan de cómic, que estaba todo... evidentemente con el motion capture para capturar los movimientos, pero estaba todo totalmente recreado a partir de ahí. No pretendía ser hiperrealista. Y es que no lo hayan nominado. O sea, es que me parece lo más absurdo, yo creo que, bueno, es de ese tipo de cosas que le quitan credibilidad a los Oscar, la poca que tienen. Sí, es un tema ya que hemos hablado aquí tanto que ya hasta cansa, sí. La verdad. De todas formas, creo que el ganador Rango para mí se lo merece, de las que están ahí nominadas. Me sorprendió muchísimo cuando la vi y creo que es una película que está muy bien y que demuestra que se pueden hacer películas muy buenas fuera de Pixar en lo que es animación CGI en los estudios. Y que se pueden hacer historias historias que tengan un rollo más familiar y rollo un poco más adulto y salirse de lo preestablecido de los típicos animalitos que hablan. Que tienen que huir de una granja o huir de lo que sea. Y Rango me pareció muy buena película. Yo tengo que decir que realmente me costaría, si estuviese Tintín nominada, me costaría decidir a cuál de las dos se lo daría, ¿eh? Porque creo que las dos tienen cosas muy muy buenas a su favor. Desde luego, de todas, mira, no he visto Kung Fu Panda 2, pero la peor es la francesa, que la vi el otro día y la verdad es que me pareció bastante meh. Pero bueno. ¿Algún añadido más, muchachotes? ¿Dónde está Cars 2? ¿Dónde está Ghibli? Bueno, pero es que este año Ghibli con Arrietty tampoco... Bueno, por encima de Kung Fu Panda 2 o Puss in Boots podía haber estado... Pero es que Arrietty allí se estrenó muy tarde. Se estrenó a finales de febrero. Se estrenó fuera. Ah, bueno, claro, en Estados Unidos, es verdad. En fin, pues nada, pasamos entonces a mejor guión original. A mejor pierna original, sí, efectivamente. A mejor pierna original. Salió Angelina Jolie. Salió la mitad de Angelina Jolie. Salió la de la canción de Estopa. En la serio. Raja de tu falda. Desde aquí le hago un llamamiento a Brad Pitt para que le dé bocadillos. Sí, sí, está la pobre. Que le dé bocadillos a la pobre. Hambre. En fin, sí. Que le den bocadillos y que meta la pierna para casa. Que ha creado ahí su propio meme, es genial el meme de la pierna de Angelina Jolie, que la pasean por todos los escenarios habidos y por haber, que salió a presentar, la presentaron, ojo, como directora por su nueva película, que tengo que decir que tengo curiosidad, esta de, ¿cómo se llama? In the Land of Honey, no sé qué. Sí, se te ve muy interesada la película. Blood in the Land of Blood and Honey, jolín, es que no me acordaba bien. Las nominadas a mejor guion original eran Midnight in Paris, Woody Allen, Margin Call, A Separation, The Artist y Bridesmaid. Y ganó Midnight in Paris, sí, señor. Que era la favorita. Woody Allen, por fin. Total justicia se ha hecho con esa película, por fin. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo temía, rezaba, porque mira que me gusta a mí The Artist, pero precisamente a guión creo que no lo merece. A Separation, que es como, en serio, que alguien pare esta nonsense alrededor de A Separation. No la he visto todavía. No es tan buena. Es, de hecho, bastante normal. Sí. O sea, es muy poco destacable y encima película. Con una cosa truculenta en el guión que llama mucho la atención y que es como para decir, encima le nominas a mejor guión haciendo esto, bueno. Sí, sí, tramposo total. Ay. Bueno, aquí no estaban cosas como, o sea, estaban ahí esas dos y no hay cosas como Win-Win o Another Earth o Melancolía, Dios mío. Por ejemplo, efectivamente. Le nominarán a algo. Bueno, pasamos entonces, si no tenéis nada que añadir, a guión adaptado. Que Margin Call me parece una de las películas bastante ninguneadas en los Oscars. Sí, sí, la verdad es que... Bastante ninguneada. Se llevó el Spirit Award a mejor guión original. Sí, es que el guión de Margin Call, vale, es un guión de estos densitos, aunque no es complicado, o sea, no es que sea difícil de seguir, sino que trata un tema tan... soso, por así decirlo, que es la economía y el tema de empresa, que o te metes directamente porque te interesa la historia, o dices, qué coñazo esta gente con corbata aquí a las 3 de la madrugada hablando, ¿esto qué es? No, precisamente la película destacaba en que la historia que cuenta, el guión logra sostener todo eso para cualquiera que no te esté interesado en esos temas. Yo creo que precisamente es una de sus grandes... de sus grandes bazas esta película, ese guión, que si no sería un auténtico tostonaco totalmente. Vamos, merecida la nominación sobre todo por eso. Pero Roberto, decías que había sido ninguneada, ¿qué más destacarías de Margin Call aparte del guión? El actor de reparto, Jeremy Irons. Sí, lo hace muy bien, cierto. Jeremy Irons, me lo vi en esa película como hacía años que no lo veía, ¿eh? Fíjate que yo vi el reparto y dije, a ver, ¿quién es el mejor actor aquí? A ver, Kevin Spacey, Kevin Spacey lo hace bien. Pero Jeremy Irons, que no lo nominase como a todo reparto, después de ver la película me pareció sorprendente. Digo, si es que hace un papel que lo borda. El dueño de una empresa de bolsa, que es no tiene nada de escrúpulos, pero cuando lo oyes hablar, dices, de hecho, es que yo, en su lugar, haría lo mismo teniendo el poder que tiene. O sea, consigue que empatices con un personaje que ahora mismo, la época que estamos viviendo, es el típico personaje odiado por lo que ha hecho. Pero aquí consigues comprender un poco, en el poco tiempo que sale en la película, comprender por qué toma las decisiones que toma. Y aparte, oyéndolo hablar, todos los personajes el resto de personajes le tienen miedo al personaje de Jeremy, porque es su jefe, pero es que en las pocas escenas que sale tú también le tienes miedo, diciendo, es que este tío hace así y acaba con mi vida en nada. No, yo tengo la curiosidad de verla. La verdad es que de las categorías importantes, de las nominadas, es la que me falta por ver, y tengo curiosidad y me has convencido. No, la película está muy, muy interesante, la verdad. Pues nada, pasamos a uno de los años que yo recuerdo más rancios de la categoría de mejor guion adaptado, que estaban nominadas The Ides of March, The Descendants, Hugo, Tinker Tailor Soldier Spy y Moneyball. Y ganó The Descendants, que era la gran favorita. A ver, vamos a ver. Sí, si me dejáis... Bueno, tranquilo. Dichos estos argumentos, que estoy totalmente de acuerdo, si me permitís, por ejemplo, vamos a ir una por una, ¿vale? The Ides of March, que es una película que, bueno, que me parece correcta, creo que no destaca en el apartado de guión, porque me parece bastante, digamos, al uso dentro de su género. Luego The Descendants, que como bien habéis dicho. Hugo, que precisamente yo creo que lo que falla es el guión, porque está tan al servicio de su homenaje particular que lo que es la forma que lleva la historia creo que no es del todo acertada. Luego está Tinker Tailor Soldier Spy. Que yo defiendo, pero que Adri odia. Al contrario de lo que dice Ramón, es un guión bastante desafortunado. No y tengo Moneyball, la culpa de que no tengas el nivel intelectual que para es comprenderla. Bla, bla. Esta categoría es bla. Un momento. Tengo que decir que Ramón tiene toda la razón con Tinker Tailor Soldier Spy. Es un guión que, primero, si entras en el minuto uno, te parece una maravilla. Pero como te distraigas un segundo, dices, ¿qué mierda es esto? Porque es una película que de las que poco que yo recuerdo que te exige demasiado. Te exige estar atento a todo, porque no te va a explicar nada de manera sencilla. Pero es que tampoco yo hubo momentos que dije, pero ¿cómo? No entiendo. O sea, no entiendo este diálogo. Un diálogo que dura 10 segundos, pero que te cuenta algo muy importante y no te lo cuenta directamente, sino con alguna referencia que bordea el tema en cuestión. A ver, es que... un guión que te exige mucho no es problema. El problema es que no crea ningún tipo de complicidad con el espectador. A mí sí, de repente aparece quien sea hablando de bla y ble que hicieron no sé qué, no sé cuántos, perdona, no sé quién es bla y ble, por mucho que me lo cuentes, todavía no me he enterado de quién es quién, entonces no puedo saber de qué leches me estás hablando. Aparte de que eso, que es muy fría, es muy que no, quita. Y Moneyball, que... Y Moneyball, que bla, quiero decir, estaba bien, pero... A ver, es porque está Seiden y Sorkin. A los Sorkin, sí. Pero es que lo gracioso es que, ¿por qué no está aquí The Girl with the Dragon Tattoo? Por ejemplo, que es una muy buena adaptación. Pero bueno, sí, la verdad es que esta categoría este año ha sido bastante, bastante, bastante rancia, ¿eh? Sí, sí, encima el ganador. Incluso, en serio, que incluso yo soy fan de Alexander Payne. Me encantan sus películas. Las he visto casi todas, me falta la primera que hizo. Y esta me parece la peor de todas las que ha hecho. Es que es la peor de todas. Pero incluso yo metía a War Horse por encima de la mayoría de las que están aquí. Sí, War Horse, bueno, sí, podría estar, sí. pero, o sea, tampoco es la leche en vinagre, pero mejor que Dos Descendientes, mejor que Moneyball. Sí, sí. Mira, yo voy a hacer un favor ahora a la gente que está escuchando el podcast y les voy a ahorrar ver Los Descendientes. Les voy a explicar de qué va. Venga. Josh Clooney está en un sitio, coge el coche, suena música hawaiana, se va a otro sitio. Habla con un personaje, coge el coche, suena música hawaiana, se va a otro sitio. Habla con otro personaje, coge el coche, suena música hawaiana y no, se va a otro sitio. Y discute con su hija. No. Vez en cuando. Esta vez no coge el coche. Con su hija, luego se hace muy amigo de su hija, fin. No, pero hay un momento en que no coge el coche, hay un momento en que coge las chancletas. Y corre. Y se recoge, sí. Que esa escena me pareció lo más estúpido. Es verdad, sí, es cierto. Pues es que hay gente, o sea, que la eleva. Digo yo, ¿a qué viene? Yo, o sea, ¿a qué viene? Hay gente que la eleva a grandiosidad esa secuencia. Y dice, porque... No, es que rompe el esquema, sí, de la tragedia. Digo, no, es ridícula. Es ridícula. Es una escena absurda completamente. Sí, sí. En fin, lo mejor de esa película, lo salvable es para que veáis la vis cómica de Josh Clooney. ¿Qué vis cómica tiene Josh Clooney? Ay, si lo hace mejor en The Age of March. Exactamente, es que lo hace mucho mejor ahí. Vale, vale, tranquilos, muchachos. Sit. Vale, me gusta que esto sea 100% against Los Descendientes. Que bueno, que ya, ¿no? No tenéis ni más odio que esparcir. No, paso es que a están así extranjera. Que indiferencia total a esta categoría. Pues venga, pasamos a película extranjera, que la presentó Sandra Bullock, con la gracia que la caracteriza. Hablando en chino-alemán. Irónicamente, hablando en chino-alemán. Es una chica que es muy graciosa. Que tiene un Oscar. Ya sabía, estaba provocando a Roberto. Es graciosa, sí. Pero le ha costado. Venga, mejor película extranjera. Estaban nominadas Bullhead, de Bélgica, Monsieur Lazare, de Canadá, A Separation. A Separation de Irán, Footnote de Israel y Indarnex de Polonia. Y ganó con mucha sorpresa. Oh, sí, qué sorpresa. Guiño, guiño a Separation, esa película con un 99% en Rotten Tomatoes. Lo ha ganado todo. Tiene más nota que El Padrino en Rotten Tomatoes, entonces tiene que ser buena, por narices. Que tiene más nota que El Padrino. Coño, claro, tiene un 99 en Rotten Tomatoes. El Padrino no tiene un 99. Pero Rotten Tomatoes no es iraní, la página web esa, ¿o qué? Decir que es la primera vez que una película iraní gana, que a mí me hizo gracia una cosa que puso Ramón en Twitter cuando estaba viendo la gala, que es como, sí, yo os traduzco, habéis visto nuestra película iraní y no os habéis dormido, por eso no os habéis dado un premio. Yo, de todas las nominadas en esta categoría, solo había visto A Separation, ¿vale? Pero es que de toda la lista, siempre se hace pública la lista de las películas que envía cada país, ¿no? A ser consideradas para los Oscar, os puedo decir que tanto la de Líbano como la de Finlandia es infinitamente mejores las dos que A Separation, y yo tengo muchas ganas de ver el resto para poder seguir odiando a muerte a la película iraní. Sí, bueno, lo que veía en un artículo yo, referencia al tema del problema de las películas extranjeras, que explicaba que el sistema de nominaciones penalizaba demasiado a muchas películas que podrían estar nominadas, pero no llegan a estarlo, porque como es cada país el que envía a su candidata a ser prenominada, pues muchas que podrían ser películas totalmente válidas por su calidad o por lo que sea, no llegan a estar ahí nunca, porque solamente pues envían a la que tiene más relevancia o más fuerza o lo que sea, las razones que sean. Nosotros enviamos a Panegra. Que nosotros no tenemos ojo para mandar la que toca. Y claro, en el artículo... Porque mira... Y mira que en España lo tenemos fácil, ¿eh? El año que haya una película de Almodóvar, mándala de Almodóvar. Sí. Almodóvar, o sea, y García. Pero mándala de Almodóvar, que puede que no la nomine mejor película extranjera, pero alguna nominación te cae. Pues mira, yo prefiero que manden a Panegra, a que por méritos propios o lo que sea, a que manden a las de Almodóvar, pero sea Almodóvar. Por mucho no, que sí, se es lo que... pueda. Si no defiendo a Almodóvar, lo que pasa es que los americanos están locos con Almodóvar. Sí, bueno, todos, que también ganó el BAFTA o algo así. Sí, el BAFTA. Una película más extranjero. Y bueno, lo que decía el artículo este era eso, ¿no? Que la única manera de salir de esto eran las coproducciones, y que al hacer coproducciones pues se saltasen de esa restricción de las películas extranjeras y poder llegar a más nominaciones. Un tema que a mí me parece bastante interesante, por eso, en un mundo globalizado, ¿no? Que esta gala tenga esa categoría de película en lengua extranjera únicamente, pues que a lo mejor no tiene mucho sentido. también se le iba un poco la olla, porque hablaba de, no, porque mi deseo es que los premios estos se den en un sitio neutral fuera de Estados Unidos, pero bueno, eso ya eran temas de... Perdona. Sí, claro, que fueran los premios mundiales, como los Laureus estos de Mónaco, ¿no? Pero bueno, que desde luego que es muy mejorable el sistema del proceso de selección de las películas nominadas a película extranjera en los Oscars. No sé cómo lo veis vosotros. No, a mí es una polémica que lleva mucho tiempo ya el tema de las películas extranjeras, que ya de por sí están bastante limitadas para ser consideradas como mejor película. Es que le pones a pensar el último caso de película que estuvo nominada a película extranjera y a película en general fue... estoy intentando recordarme. Bueno, The Artist no contamos. No, claro. No contamos The Artist porque no estuvo nominada. Pero es que no sé si fue... ¿Qué fue anterior? ¿La vida es bella o Tigre Dragón? Yo creo que es más nueva Tigre Dragón. Creo, pero no me hagas mucho caso. Sí, pero un año u otro. Bueno... Sí, porque eso, el cartero y Pablo Neruda también estuvo nominada en las dos categorías. Pero claro, es que como están las normas esas de que una película tiene que haberse estrenado en un cine de Los Ángeles y aparte tienen que haber pasado como mínimo 3 meses de la publicación de la película en DVD a nivel mundial, ya con eso cortan, o sea, filtran un montón. Porque, por ejemplo, una película se estrena en España en marzo y luego se publica el DVD en septiembre, pero la película se ha estrenado en Estados Unidos en agosto. Esa película está descalificada automáticamente porque cuentan la fecha de estreno en Estados Unidos pero la publicación DVD mundial. O sea, es algo que se queja mucho diciendo, es que claro, a no ser que el propio país que esté realizando la película se lo monte de tal manera de, no, esta película vamos a estrenarla de manera que luego se pueda estar considerada los Oscars, ya sea por decisión propia o porque coincide. Fíjate, se ha estrenado a finales de año y hemos pagado pasta para que se estrene también en Estados Unidos y ya sale el DVD pues después de 3 meses después de estrenarse en Estados Unidos, pues ya está todo perfecto. Pero la mayoría de las películas extranjeras se quedan fuera por esas normas. Ya, y bueno, yo lo que decía antes, Ramón, de abrir la categoría, o sea, de abrir un poco los Oscar a algo más global, es que no, o sea, no es factible, porque piensa, si ya de por sí, considerando solo para todas las categorías principales a las películas de habla inglesa, si ya así no cabe todo y cabe un cine muy concreto. Imagínate contando a todas las producciones mundiales, es que es imposible. No, claro, es una idea de olla desde el artículo, que lo por he dicho eso. Yo claramente. Ah, vale, es que no lo cuando lo has dicho tú, pensaba que lo estabas defendiendo. Digo, es que es completamente, no es, o sea, es surrealista, ¿no? Es imposible abarcarlo. Pero aparte sería, es un error de concepción con los Oscars, que lo tiene mucha gente y no entiende una cosa. A ver, los Oscars no son unos premios mundiales. Son americanos, claro. Son los premios americanos para las películas americanas. No, de hecho, son de Los Ángeles. O sea, es de Hollywood, concreto. O sea, ellos son las películas que ellos ven. Es eso. Simplemente son los premios a las películas que ellos han visto. No es que la película... A lo mejor hay una película surcoreana que es la leche, que tiene un 100 en Rotten Tomatoes y con razón. Pero si esa película no la ven en Los Ángeles, esa película no existe en los Oscars. Exacto. Exactamente. Y no va a ir a decir, llorar de, ah, es que esto es mejor que El Padrino. Pero si es que no la han visto. Y son los premios para las películas que ven ellos. Y ya está. Que tiene una categoría para película extranjera. Y yo lo veo suficiente. Exactamente, yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Podemos hablar, ¿no? Sí, de sí, algunas cosas referentes a la gala. Me estoy lanzando. Bien. Así me gusta, Roberto. Te echaba de menos. En fin, que podríamos hablar de algunas cosas de la gala, como son los montajes que aparecieron y las actuaciones de la gala. Sí, ya vemos tu opinión. A ver. Sí. Venga, vamos a empezar. El Circo del Sol. Vamos a ver. Vamos. A mí me gustó, pero no sé qué pintaba en la gala, sinceramente. Exactamente. Digo, vale, muy bien. Mira, yo puedo entender que saques al Circo del Sol, que hacen cosas espectaculares, bla, bla. Gente volando por ahí. Qué bien, qué divertido. pero no puede haber nada más intrascendente que el Circo del Sol en los Oscars. O sea, es que ni siquiera se montaron un espectáculo un poco relacionado con el cine, que yo pensaba que es lo que iban a hacer, hacer una especie de montajillo así, en plan que tuviese algo que ver, a lo se mejor recreando... Se supone que tenía algo que ver con el cine. Pues sí, porque estaban sentados en unas butacas, pero vamos, que tampoco te... O sea, no pude ser más random toda la actuación esa del Circo del Sol. Pues a mí me gustó el que hay mucha gente que lo ha puleado, el montaje este que hicieron, vamos, el vídeo que sacaron del Focus Group, del grupo este de influencia del Mago de Oz, que a mí me pareció muy divertido, porque se reía de una práctica que a mí ya que se sigue haciendo... Y a mí me parece extremadamente absurda. Y además cogían a todos los tipos de gente que suele, o sea, de argumentos que se suelen utilizar en ese tipo de grupos. En plan, el que tiene opiniones absurdas, el que el gafapasta de turno, tal. Y me hizo mucha gracia, no sé. Sí, a mí me gustó bastante ese momento. Era bastante divertido. No sé, ¿quién se puede quejar de eso? Si era muy gracioso. Pues mucha gente. ¿Os podéis creer que no me acuerdo de ese momento? Pues te voy a pasar un enlace para que lo vuelvas a ver, ya verás, porque está muy divertido. Se supone que acaban de ver el Mago de Oz y pues en plan... Ah, sí, perdón, sí, que lo a vi, mí vale, los que monos, era el a mí me gustan este, los monos. Sí. Que estaba la actriz que hacía de la madre de Macaulay Culkin en Solo en Casa. Exactamente. Vale, ya me acuerdo, sí. Sí, ¿qué más había por ahí? Bueno, al principio, justo cuando iba a empezar la gala, pusieron el, no sé si lo visteis, los vídeos estos de las madres hablando de sus hijos. A mí me hizo gracia ese momento, fue como, ay, mira qué orgullosas, qué monas ellas. Me pareció. Ya me lo imagino. ¿Qué hacemos para rellenar? ¡Llama a las madres! Pero, jo, está bien, mira a la madre de, yo qué sé, de Gary Oldman. Diciendo, ay, es que mi hijo, es que le quiero mucho, es que estoy tan orgullosa, a mí me hace gracia. Porque es la madre de Gary Oldman, ¿vale? Bueno, en fin. A mí me hizo gracia que saliera la madre de Demian Bichir. Ah, ¿sí? Claro, mexicana, hablando en español, evidentemente. ¿Qué más cosas? Ah, bueno, por cierto, sí, el vídeo este que sacaron del amor de cine, de gente diciéndose que se quería y todo esto y demás, muy bonito todo, pero ¿por qué se empeñan en meternos a gente de Crepúsculo? Sí, están obsesionados. ¡Putos vídeos! Es que entre Crepúsculo y Justin Bieber, que sale en el vídeo de presentación y lo hemos dicho, tienen harta. Pero es que fue diciendo, qué grandes películas, esto es amor por el... ¡Qué leches hacen de Crepúsculo ahí! Sí. Mira cómo brilla. Ay, qué bueno. Yo soy el director de la gala y pido explicaciones. En fin, no sé, ¿queréis destacar algún montaje más? ¿Alguna cosilla más así? Sí, bueno, luego estaba el tema de los actores hablando a cámara de la primera película que vi en el cine fue tal... Sí. Tal, que eso me pareció lo más innecesario. Sí, sí. Aparte que dices, hostia, ¿no? Son grandes actores, vale, sí, estaban... Te encontrabas a Tom Cruise, Ben Stiller también está por ahí, creo que Billy Crystal también, pero luego de repente ves a Ryan Phillips, digo, anda, estás vivo. A Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, anda, pero tú eres un Oscar, ¿no? Reese Witherspoon y su barbilla. Ahí hablando. Sí, la verdad es que son esos vídeos que dices, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué? Si es que no, que sí, que es, pues, pómelo en un extra o algo de algún DVD. Pero, es que lo he dicho, o sea, es que es como, es que parece ser, eso me hizo estar más seguro de mi idea de que la gala se hizo en tres patas. O sea, diciendo, no tenemos tiempo. ¿Qué hacemos? Llama a Billy Crystal. Vale, ya está cubierto. ¿Ahora qué hacemos? Llama a las madres. Llama a las madres de los nominados. Vale, ya está. ¿Ahora qué? Tenemos que rellenar 10 minutos. Oye, Tom, ¿cuál fue tu primera película que viste? Oh, pues mira, te voy a contar una cosa. Espérate un momento, que llevo una cámara y te lo grabo. Y llama a tus amigos, los juntamos todos en el fondo negro y hecho. Sí, sí. Tenía pinta de eso totalmente. Vamos a pasar al apartado fantabuloso de los premios a las interpretaciones. El primer premio fue presentado... Bueno, es el que vamos a comentar, es el actor secundario. Presentado por Melissa Leo, la drama queen montadora de espectáculos que odio profundamente desde que la vi hacer lo que hizo en los Oscars. Lo siento, pero es que es así. Insupportable. Pero presentó este actor secundario. Estaban Kenneth Branagh, por My Wife with Marilyn, Jonah Hill, por Moneyball, Nick Nolte por Warrior. ¡Papelón! Christopher Plummer por Beginners y Max von Sydow por Extremely Loud and Incredibly Close. Y ganó, como tenía que ser, Jonah Hill. No, perdón. Christopher Plummer por Beginners. Un inciso antes de seguir. Sí. El que impuso la moda en los Oscars de que el actor que ganó el año anterior hable a cada uno de los nominados. Mira, mira. Muerte. Horrible. Vete a tu pueblo. Sí. Ese momento es que me sobra muchísimo. Es que me parece vergonzoso. Porque, por ejemplo, luego cuando salió Natalie Portman, que le tocó el mejor actor principal, es como, Damien. No te molas. Conozco de nada. Y luego, yo es que eres un amor, eres genial, eres chachipirulí. Bueno, pero no nos adelantemos. Claro, no, o sea, vamos a ver. Pero, bueno, claro, sí. Eso hubiese quedado muy bonito si Warren Beatty o Annette Bening hubiesen ganado un Oscar y al año siguiente estuviese nominado el otro. Entonces, claro, Warren Beatty hablando con Annette Bening, claro, eso es muy bonito porque son marido y mujer. Pero es que decir, Jonah, no he visto tu película. O sea, no estabas muy bien en Super Salidos o donde fuera. Sí. Estabas muy bien en Super Salidos. Bueno, el premio, bueno, el premio Christopher Plummer, merecidísimo, espectacular. Este hombre récord al más mayorcico que recoge un premio con 82 años, que me encantó el momento de Darling, solo tiene 2 años más que yo, donde has estado toda mi vida. Sí, tremendo, ¿no? En este estamos de acuerdo. Seguro que Roberto quiere decir algo de Nick Nolte, ¿o no? ¿O no es algo de lo que defiendas? No, no, claro, voy a decir primero sobre Christopher Plummer. A ver, Beginners me pareció una buena película. Yo me esperaba algo más, porque me habían hablado tan maravillas de ella. No solo vosotros, había gente que decía, no, es buenísima. Sí, me pareció una película muy buena. La interpretación de Plummer, a ver, no es para tanto. Lo has dicho con mucho cuidado. Sí, no sé, para mí porque sí es que, buena, joder, es muy buena. Y el Oscar, pues sí. Sí. Yo, personalmente, de los nominados, me hubiese quedado con Max von Sydow. Ay, es que a mí también, yo también tengo esa, no. No sé. A ver, sí, a ver, a mí me parece que Christopher Plummer también le hace mucho favor el personaje que tiene. Que para un personaje de esa edad, que de repente, pues eso, que es gay, que tal, que es tan con tanta vida, que te inspira tanto por un lado, ternura, tanto optimismo, tanto tal, yo creo que lo hace muy, muy bien y te transmite muchísimo. Pero claro, es que Max von Sydow, además con el personaje que tiene, que creo que es muy difícil, que claro, no lo tiene que no expresar. Habla. No habla, claro, tiene que expresarlo todo con los gestos y lo hace muy, muy bien. Y desde luego es lo mejor de la película de Daldry, sin lugar a dudas. Bueno, es que el problema que yo veo al personaje de Plummer, que es lo que yo cuando. A ver, es un personaje que dices tú, es muy convincente. Este hombre lo veo y en el momento, desde el primer momento que sale la escena diciendo soy gay, automáticamente dice, ¡pum! Este hombre es gay, de toda la vida. Sí, es que todos los personajes, o sea, dice, en esa película tenían muchísima autenticidad. Eso es. Es que es muy auténtico. Lo que pasa es que yo tengo una manía, una sensación de cuando hay un actor nominado, tiene que tener un momento álgido. Y para mí, Christopher Plummer no lo tiene. Yo no creo en eso, no creo en que tenga que haber un ya, gran... Es que es una apreciación personal mía. El momento Oscars, ¿no? El momento de... Sí. Esto es de vídeo de la nominación. Precisamente hay una nominación, no aquí, creo en que ello. Es la de Kenneth Branagh, que tiene un personaje que es muchísimo más espectacular, haciendo sí. de Laurence Olivier. Y claro, evidentemente hace un gran papel y evidentemente, pues sí, nominación merecida. Pero claro, yo creo que tiene mucho más mérito hacer ese tipo de interpretaciones que quedan mucho más sutiles. Más y sutil, que no destaca claro. tanto esa interpretación. Yo, para mí, vamos, siempre lo he dicho. Además, odio las películas en las que siempre el actor sale haciendo el papelón para ganar el Oscar. Que parece que solo le falta subtítulo. Dámelo a mí, dámelo a mí. Que, por ejemplo, a Jonah Hill se ha notado mucho que este papel le cojo porque es papel de Oscar, porque me va a hacer brillar, porque tiene momentazos. Sí, mira, yo todavía sigo esperando que los papeles, la nominación está, pero bueno. Metiéndonos ya en harina... De verdad, que no me explico a quién se le cruzó los cables para nominar a Jonah Hill. Yo tampoco. O sea, ¿qué virus ha habido por Hollywood para que todos marcasen a Jonah Hill en la casilla? O sea, ¿alguien puso a Jonah Hill? El sistema de nominación no sé si cómo funciona. Que los actores son los que nominan a los actores. Sí, exactamente. Va entonces, por franquicias. Tienen sí. una lista de preferencias. Pone el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. No, el primero, el mejor, el que es el mejor. Vale. Pues si un actor en todas las papeletas que se recorre no aparece, está por ejemplo siempre el segundo, o sea, todo el mundo lo considera la segunda mejor interpretación, ese actor ya no va a estar nominado, porque tiene que estar obligatoriamente en al menos una papeleta el primero. Si un actor no está el primero en una papeleta, a tomar por saco. Sí. Por ahí ya se filtran algunas, ahí ya se explican muchas cosas de actores que no están nominados, porque a lo mejor no le parece a todo el mundo el mejor, pero le parece muy bueno. Entonces lo pone el segundo, todo el mundo lo pone el segundo o el tercero, y ya está fuera. Entonces alguien puso a Jonah Hill como la mejor interpretación de reparto. Sí, sí, es inexplicable. Es un fenómeno paranormal. Yo ya lo dije cuando lo vi, que me pareció totalmente absurdo. O sea, no. Vale, yo es que yo, pero, os digo, claro, que hasta... Yo me lo explico como que porque Jonah Hill ya ha nacido, o se ha metido en el mundo este encasillado. Se ha metido encasillado, ¿y qué ocurre? Que este papel no tiene que ver con sus papeles de tonto de instituto que no moja. Aquí hace un papel normal. Normal. Pero para Jonah Hill hacer un papel normal ya parece que es un reto. Y hay que nominarlo. No sé, yo incluso habría nominado por encima de Jonah Hill a Sacha Baron Cohen en Hugo, que creo que hace un papel que te cagas. Sí, por ejemplo. Sí, no, sí, a sí. mí me parece que, lo digo sí, en serio, me parece que lo hace muy bien y tiene muchísima más que... O Ben Kingsley. Por ejemplo, o bueno, te habías puesto aquí en el guión sí, a Mel Brooks. Yo lo siento, tengo que reclamar a los Oscars por escrito que no hayan nominado a Albert Brooks por Drive. Pero en serio, de verdad. Sí, no. Yo es que no lo entiendo. O sea, era uno de los favoritos. De hecho, cuando no salió nominado fue una sorpresa. Nadie se esperaba lo de Nick Nolte. Pero es que yo, Albert Knobs, precisamente en Drive, no creo que tenga un papelón muy destacable. A mí me encantó el papel de Albert Brooks en Drive. Me encantó. Sí. O sea, eso del el mafioso de poca monta, porque es un mafioso cutre. Pero que lo ves en las escenas que sale, es que llena la pantalla. Pero lo llena porque él es buen actor ya de por sí siempre, pero a mí su papel en esa película Andrade no me parece para nada destacable. Pues a mí sí, aparte, yo he acostumbrado a ver a Albert Brooks en papeles cómicos, que no es de su vertiente, pero aquí es que hace de cabrón, pero cabrón impresionante, y para mí lo borda. Que luego no hubiesen dado el Oscar, lo hubiese comprendido, porque lo he dicho, porque Plummer también lo hace muy bien. Pero la nominación... Bueno, desde luego, más merecida que Jonah Hill, sí, ¿eh? Sí, no, seguro. Y luego, bueno, he mencionado antes a Jeremy Irons, como que lo hubiese, que merecía la nominación por Majin Cole. Y luego el que queda, que nadie habla, que es Nick Nolte. Yo que he visto Warrior. Ha sido tú, el sí. que lo ha visto, solamente. Sí, yo he visto Warrior. A ver, es un papel... hace de borracho. Solo digo eso. No, hace de exalcohólico, de un padre con un pasado tortuoso que tiene sus peleas con sus hijos ya adultos. Y aquí Nick Nolte, tú ves el papel y dices, hombre, pues sí, está bien, está convincente con lo que hace. Pero es que claro, tiene un momento álgido. Y es por ese momento álgido que dices, hostia, cómo lo ha hecho. Y ahí, por ahí le saltó la nominación. Pero yo también he hecho en falta otro actor de Warrior también, que lo podría haber nominado también como a todo reparto, y es Tom Hardy. No me lo puedo creer, ¿eh? Estoy diciendo Tom Hardy. Me parece un actor tan random. Tom Hardy en Warrior lo hace bastante bien. Bastante bien. Y hace de un tío que pelea en Ultimate Fighting Championship. O sea, un tío cuadrado que pega hostias. Pero tiene un bagaje emocional ese personaje y un pasado que le pesa mucho, que Tom Hardy en la película lo transmite muy bien. Aparte de sus conflictos con el personaje de su hermano, que realmente es que lo ves. Aparte, es poco expresivo el personaje, pero Tom Hardy hace eso muy bien. La gente se puede quedar loca con la película de Warrior, pero a mí me ha gustado mucho esa película. Se nota. Bueno, pasamos a actriz secundaria, que presentó el premio Kristen Bell, también hablando muy bien de las candidatas, que ya ves tú, Kristen Bell, de que conocía, pero bueno, estaba... Yo me imaginaba... Kristen Bell, hola, Berenice. Soy Batman. Dice, hola, Berenice, No te he pegado, ¿verdad? Bueno, estaba Berenice Bejo por The Artist, Jessica Chastain por The Help, Melissa McCarthy por Bridesmaids, que alguien me explicará por qué, pero bueno. Janet McTeer por Albert Nobbs y Octavia Spencer por The Help. Y ganó Octavia Spencer por The Help. Lo dicho, no me explico qué hacía Melissa McCarthy nominada, porque cualquiera de sus amigas de reparto en Bridesmaids para mí se me lo merecía más. Lo que pasa que tenía el típico papel de vamos a montar el espectáculo y eso gusta mucho. Y de los demás, pues una pena que, por ejemplo, un papel tan gracioso y fresco como el de Jessica Chastain no tenga su recompensa. A mí me gustó mucho en The Help. Y Berenice, que me gustó muchísimo en The Artist. Toda una sorpresa para mí esta actriz, que lo hace muy bien. Ya está. Es que es una... Bueno, ¿y qué opina Adri de Janet McTeer aquí en Albert Nobbs? Que está nominada. La verdad es que yo creo que claramente le quitó el puesto a Shailene Woodley, la hija de George Clooney en Los Descendientes, que es una de las pocas cosas que salvaba de la película, y yo creo que se merecía la nominación por encima de esta, que tampoco creo que destaque especial. No digo que lo haga mal, pero es de esas que dices, pues como lo que dices tú de Melissa McCarthy, dices, bueno, bien, pero habría mil más que podía haber nominado. Yo, por ejemplo, no sé si habéis visto Un dios salvaje, Carnage, que es difícil establecer quién es el protagonista en una película como esa, pero yo había nominado a Kate Winslet o a... ¿lo diré? Jodie Foster, gracias. Jodie Foster. Bueno, había nominado a Jodie Foster por encima de Kate, pero vamos, cualquiera de los dos, de las dos, yo las había nominado a mejor actriz secundaria. Pero bueno, son esas cosas. Yo, para mí, mi ganadora en mi corazón era Jessica Chastain, porque me parece que su papel está inmensa. Es una chica que es un camaleón. O sea, te hace el árbol de la vida y luego te hace su personaje en Riadas y Señoras, que es como... Es increíble. Aparte de que eso, que su personaje tiene mucho garbo y mucha gracia y bueno... Pero tampoco me parece mal lo de Octavia Spencer. Lo hace muy bien. Está espectacular esta película. Yo también soy de Jessica Chastain. Sí, lo que dices. Octavia Spencer lo hace muy bien. El Oscar, pues sí, merecido, pero a mí me gusta más el personaje de Jessica Chastain. También es que en esta categoría, tanto la de todo el reparto, es que comparar papeles que duran 10 minutos, que a lo mejor uno que está a 45 minutos en la película, porque Octavia Spencer en la película sale un montón. Sale un montón. Sale prácticamente... Cuando sale Viola Davis, prácticamente está al lado de Viola Davis en casi todas las escenas. Bueno, y aparte tiene escenas propias que sale con Jessica Chastain. Entonces, claro, tiene mucho más metraje en el que lucirse Octavia Spencer. Que, sí, por ejemplo, cierto, bueno, pero... que la propia Jessica Chastain o que Melissa McCarthy, que también opino qué leches hace aquí esta mujer. Sí, que muy gracioso en Bridesmaid, pero ¿qué haces aquí? Que además tanto Melissa McCarthy como Janet McTeer, sus dos papeles, es lo que tú estabas diciendo, es que aparecen muy poco en la película. Y tampoco especialmente destacable, así que y ahí están. Pero es que luego a lo mejor te pueden hacer un Judi Dench y llevarse el premio por esos papeles, que recordad que Judi Dench se llevó los que a lo mejor te reparto por 8 minutos. 8 minutos, sí. O sea que yo llego a ser mujer, yo estaba nominada en esa categoría y monto un pollo que te cae. Pasamos a la siguiente categoría, que era actor protagonista con Natalie Portman y su vestido. Diciendo lo bueno que era esta gente. Damian Belchir de A Better Life, Josh Clooney de The Descendants, Jan Dujardin de The Artist, Gary Oldman de Tinker Tailor Soldier Spy y Brad Pitt por Moneyball, que mire usted a saber por qué está nominado aquí este actor. Es que además, no, o sea, le nominan a Brad Pitt, o sea, nominan a Josh Clooney por Los Descendientes, que está mejor en Los Idos de Marzo. Totalmente. Y nominan a Brad Pitt por Moneyball cuando está mejor en El Árbol de la Vida. Por ejemplo. No sé, yo no entiendo nada. No mira lo que digo, es más, que lo único que hace es mirar de un lado para otro en la película con la boca. Y hablar así. Pero, por ejemplo, Fassbender, el gran ausente, por cualquiera de sus papeles de este año pasado, podría estar. Lloro. Es que ha tenido un 2011 increíble. Es que está en X-Men, First Class. Es lo único salvable de A Dangerous Method. Está increíble en Jane Eyre. Y luego encima tiene Shame, que está inmenso. Y es que todavía no me explico ¿Cómo no lo ha nominado por esa película? Es que no me lo explico. Y ha nominado a Brad Pitt. O ha nominado a Josh Clooney. Y no digo yo también a Bishop porque no he visto a Better Life. Pero vamos, que... En fin. A ver, yo sí que he visto a Better Life. Bueno, Ramón también. Sí, también la he visto, sí. Y, a ver, yo veo comprensible la nominación a Demian Bichir. Porque dices, es que hace muy bien de mexicano. Dices, sí, es que es mexicano. No, a mí me parece que tiene un papel, o sea, que está bien, es un buen actor. Es un actor que lo hace bien, pero desde luego no tiene nada destacable, ni le veo algo que es que me llame la atención en todo lo que hace. No me llega. Sí, pero lo ves al hombre muy convincente, o sea, lo ves al hombre que lo pasa mal buscando la camioneta. Sí, pero que no me convence. Joder. Y con el hijo, entonces, y lo ves que sí, cuando está con el hijo, pues cambia el tono, se hace más cariñoso con su hijo, más protector. Cuando se enfrenta a otros, intenta sacar fuerzas de su propia cobardía. Tiene varios registros. Es convincente el personaje también. Bueno. O sea, no me extraña ver que lo hayan nominado. O sea, no es como Brad Pitt en Moneyball. Es que esa es de regaliz total, como casi todas las nominaciones. Yo pensé, o sea, Brad Pitt teniendo el árbol de la vida, yo hubiese nominado a Brad Pitt por el árbol de la vida. Sin duda. Pero es que yo hablando con gente del tema de Brad Pitt y Moneyball, es que hay gente que está totalmente de acuerdo. Aparte de que hay gente que señala a Moneyball como una de las películas del año. Y digo, perdona, ¿dónde tienes el criterio? Pero bueno, no juzgo. Lo dejamos para la de película. No juzgo, pero juzgo. Vale, sí, vale. No, pero Brad Pitt. O sea, si yo no digo que el chico lo haga mal. Si el chico lo hace bien. De hecho, tiene a estas secuencias de compra-venta de jugadores, tal, bla, bla, que lo hace bien. Pero es que el papel no da más de sí. El papel es el que es. Y el personaje no le da... O sea, está... Como tiene que estar, está correcto y ya está. Pero, ¿qué recordáis de Brad Pitt en fin? Es una categoría que me duele dentro porque por lo de Fassbender. Pero yo tengo otra pregunta en esta categoría. Porque ya sabéis que hay muchos por ahí fans que ponen a Drive como la gran obra maestra del 2011. Del siglo XXI entero. Del siglo XXI entero, sí. Que yo a mí me gustó mucho, pero no creo que sea para tantísimo. Y una de las cosas que señalan es a Ryan Gosling por su papel en Drive. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Le habríais dado una nominación por su papel en Drive? Yo no. Yo sí. ¿En serio? Pero sí. ¿Viendo los nominados? Bueno, vale. Ah, vale. Si jugamos Si jugamos a eso, obviamente. Pero olvídate de los nominados. Sí, no. El personaje de Ryan Gosling es que sí, me pareció extraño. A ver, lo que es el personaje mola. Lo que pasa es que es un personaje... Es que el personaje es muy icónico ya. O sea, claro, ya es que fábrica viene con la cazadora esa tan chula y con mucho simbolismo. Estoy de acuerdo en que es un personaje icónico, pero y que es un buen personaje y tal, que ya solo por eso le da mucho cuerpo a lo que es la interpretación de él. Pero no deja de ser una de esas interpretaciones de cara de póker que expresa mucho. Que, a ver, es lo que es la película. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. No, perdón. O sea, eso, por ejemplo, es muy difícil. Sí, mira no, a Nicolas sí, no. Cage. Que sí, que lo hace. Que pone cara de póker y no expresa una mierda. Ninguna de sus películas. A ver, sí que es difícil y que yo creo que lo hace muy bien Ryan Gosling. Pero yo creo que, no sé, está muchísimo mejor en Los Idus de Marzo, que sí que es un papel muchísimo más obvio. También. Y muchísimo más fácil de hacer. Pero no sé. Sí, a mí me gustó también más en esa película que en Drive. Totalmente de acuerdo. La nominación de poder haber quedado también por Los Idus de Marzo a Ryan Gosling, la verdad. Es que Ryan Gosling yo creo que debería haber sido nominado este año. Que a propósito de Los Idus de Marzo, ahí hay dos actores secundarios que están por encima de Jonah Hill también. Que están inmensos los dos, que es el Philip Seymour Hoffman y este... Paul Giamatti. Paul Giamatti, por lo que sale en Los Idus de Marzo, se merece tres veces la nominación de Jonah Hill. Exactamente, es una de las mejores cosas de la película, Paul Giamatti, que tendría que estar nominado por Win-Win. Yo seguiré reclamando lo que Win-Win merece. Bueno. Una pregunta, es que yo no la he visto la película, no sé si alguno ha visto Take Shelter. No. No. La pusieron en San Sebastián y me la perdí por tema de horarios y tengo muchas ganas. Tiene muy buena crítica, sí. Tiene es muy buena pinta. Es que mucha gente reivindica el papel de Michael Shannon. Sí, es cierto. Mucha gente lo dice. Lo que pasa que es que Michael Shannon nominado. Ya de por sí es un actorazo. O sea, es que no sería descubrir nada. O sea, es espectacular ese hombre. Todo lo que hace. Aunque siempre haga de pirado o de distinto tipo. Pero... Sí, absolutamente. Es que tiene cara de loco. Sí, yo la estreno ahora, la estreno la semana que viene, creo. Vamos, ahora en marzo la película. Tengo muchísimas ganas de verla, la verdad. Y bueno, Adri, pasamos a actriz protagonista. Cuenta. Vale, Ramón, vale, pasamos. Mejor actriz protagonista que salió a presentarlo mi amadísimo Colin Firth, que con una sonrisa suya me da la vida. Estaban nominadas Glenn Close por Albert Nobbs, Viola Davis por The Help, Rooney Mara por The Girl with the Dragon Tattoo, Meryl Streep por The Iron Lady y Michelle Williams por My Week with Marilyn. También. Ganó Meryl Streep, The Iron Lady, y la gran favorita era Viola Davis, aunque era la categoría un poco más reñida de todos los premios de este año. Yo, lo primero que voy a decir es que quitando a Glenn Close, que mira que la pobrecita mía me la han nominado 6 veces, no la ha tenido nunca premio, lleva años en esto y nunca le han dado nada, es una categoría bastante reñida, porque... Yo creo que todas las que merecían nominación y si les hubiesen dado el premio no habría pasado nada. Michelle Williams en My Way with Marilyn es ese tipo de papel que lo hace perfecto y que de una película que está bien hecha, que es correcta, que es muy buena, lo hace que se eleve, pero como 3 sí. o 4 niveles por encima de lo que en principio puede ser la película. Y es una de interpretación hecho, espectacular lo que hace allí haciendo de Marilyn, increíble. Yo sé que en esto Roberto está conmigo, era mi ganadora de la noche. Sí, no, yo también iba con... No he visto a Bernobs, no he visto la otra persona de Glenn Close, pero yo de las resto iba con Michelle Williams, porque hay algunas escenas en mi semana con Marilyn que la ves y por... A ver, ¿qué dicen? No es Marilyn, claro que no es Marilyn, pero por unos instantes sí es que la ves. Es que consigue una cosa que es muy difícil y es ir por encima de la caracterización. Que eso es algo que, por ejemplo, Meryl Streep, que está muy bien en la película, yo lo tengo que decir, que es lo único que hace que esa película no sea una mierda infecta vomitiva, pero no consigue estar por encima de su caracterización. Pero Michelle Williams sí. O sea, coge y va al siguiente nivel y que crea un personaje, que la verdad es que la película lo hace muy bien, crea un personaje muy interesante y con muchas dobleces y tal, y ella lo hace muy muy bien. Y no sé, es Marilyn en la película. Y eso es, con un personaje tan icónico, es tan difícil... Que es que lo merecía hasta el final. Sí, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho. Luego, bueno, para mí, Rooney Mara estaba impresionante haciendo el Lisbeth Salander. Y... Te vi el otro día emocionado en Totalmente. Twitter. Tú es que no has visto la sueca, y creo que no has leído los libros, ¿verdad? No había visto nada de claro. esta película. Que yo creo que influye mucho que el personaje de Lisbeth es un personaje apasionante y claro, ya solo con eso, tú que no tienes el impacto de la primera Lisbeth, que la verdad es que fue genial la sueca, Rooney Mara está muy bien, que además eso le da el toquecillo, ese dulcillo que tiene, que está guay. Pero no, una categoría ahí molona, ¿eh? ¿A quién echáis de menos? Pues, por ejemplo, a la actriz de Another Earth, por ejemplo, podría estar perfectamente aquí. Sin ningún tipo de duda. O Mia Wasikowska por Jane Eyre. O Kirsten Dunst. También por Melancolía, efectivamente. Y también la otra chica, la hermana de Kirsten Dunst. Joder, estoy para allá, ¿eh? ¿La hermana de Kirsten Dunst? O sea, la hermana de la película, en Melancolía. Ah, vale. Se me ha ido, sí. Sí, bueno, ya sabéis quién digo. Ya, yo creo que aquí le robaron la nominación, sin ninguna duda, a Charlize Theron. Que está inmensísima en Young Adult, en un papel tan complicado de hacer, y se lo merecía muchísimo más que Glenn Close, por ejemplo. Que yo creo que está bien en Albert Nobbs, pero creo que este año ha habido un nivel interpretativo en las actrices muy alto, y no merecía. La ha nominado por ser Glenn Close, y ya sabéis lo de siempre, 50% de la nominación es maquillaje. Es que en este caso. Yo aquí lo que ha pasado con Meryl Streep, es que ya se han cansado de dejarla a la pobre con cara de circunstancia en el patio de butacas. Es que hace 30 años. 30 es que años y 17 nominaciones que no le daban un Oscar. El último lo ganó por la decisión de Sophie. Exactamente. Moderna es que total. Y a partir de eso ha sido 17 nominaciones en total. Pero el personaje, la Thatcher. ¡La Thatcher! Yo me acuerdo de la Thatcher de cuando era muy crío, de ver tele, como digo, esta señora quién es. Y ya está, o sea, yo la Thatcher no la reconozco mucho, igual que Marilyn, que Marilyn solo he visto en las películas. Pero la interpretación de Meryl Streep es que más que una interpretación me pareció una imitación. Entre el maquillaje, que no sé, la verdad, no se merecía para mí el Oscar mejor maquillaje. Totalmente de acuerdo. Vi que Meryl Streep se empapó de vídeos de la Thatcher, de sus discursos, y se dedicó a hacer los discursos de la Thatcher, pero en la vida real. Yo no sé si la Thatcher, fuera de sus discursos en el Parlamento, hablaba así. ¿Ella lo sabría? O sea, Meryl Streep... Pero yo creo que no es la misma, o sea, Marilyn... Uy, Marilyn, anda. Marilyn Thatcher. Meryl Streep no hace... tiene diferentes toques en su interpretación de cuando está en algún momento de aparición pública o en el Parlamento o lo que sea, hablando, que cuando está en la casa con el marido. Yo creo que precisamente en eso... Creo que lo que le consigue dar el tono ese, que por otra parte es el tono asqueroso y ñoño este que le quieren dar a la película, al personaje, pero creo que consigue darle esa un poco diferencia de diferenciar la casera de la pública. Pero creo que, como tú has dicho antes, le hace mucho daño el maquillaje, porque es muy de muchachada, es muy de imitar, de que se parezca lo más posible en vez de realmente caracterizarla y darle... Porque, bueno, Marilyn, la verdad es que la chica, Michelle Williams, se da un aire, pero no están obsesionados en... También es que es más difícil, es que no es comparable. Pero bueno, no sé, yo creo que sí que es merecido Meryl Streep, aunque también es, seamos sinceros, es compensación. Los Oscar juegan a la compensación desde hace años y ya, bueno, por acumulación no me parece mal que se lo den a Meryl Streep. Pero desde luego Michelle Williams, for the win. Sí, sí, es una gran actriz y ahí está, haciendo las cosas bien, aunque no se lleve Oscars ni nada. Pero demostrando lo que vale. Y pasamos a la antesala del gran premio, que es otro gran premio, como es Mejor Director, presentado por Michael Douglas, que no sé qué hacía ahí, pero bueno, ahí estaba. Estaban nominados Woody Allen por Midnight in Paris, Michael Hazanavicius por The Artist, o Miguel, o como se diga, Terrence Malick por The Tree of Life, Alexander... Ya espera, estamos. Pues yo eso lo haría más con esta. Alexander Payne por The Descendants. Doble. Y Martin Scorsese por Hugo. Bravo, ganó bravo, The Artist, bravo. O sea, ganó Mikel Hazanavicius. Y bueno. Yo tenía alguna esperanza de que le dieran el Oscar a mejor dirección a Scorsese por aquello de compensar. Pero no fue su noche. Se quedaron solamente en los técnicos. Y ya mi sueño... Le hicieron el aviador, sí, a Scorsese. Mi sueño húmedo hubiera sido que se lo hubiera dado a Woody Allen, pero sé que era imposible, lo sé. Tranquilos. ¿Pero crees que Woody Allen se lo merecía por encima de Martin Scorsese o Terrence Malick, Ramón? No, pero era mi sueño húmedo. ¿Puedo tenerlo? ¿Qué pasa? No, solo quería ver hasta dónde llegabas tu fanatismo Woody Allen. Mi fanatismo llega hasta cierto punto. Pero bueno, sí, estaba nominado Terrence Malick y muy bien nominado porque es un director arriesgado que es capaz de hacer una película como The Tree of Life, experimental y nada comercial. Otro asunto es que guste más o menos, pero esto es así. O sea, la evidente maestría de este hombre está en esa película. ¿Qué tienes que decir tú de que ganase Mikkel Hazanavicius mejor dirección? Ay. Que no, que Terrence Malick estaba, yo lo nombraría mejor director de su casa. Que es donde de la República Independiente. Que es donde entienden la basura de película que es el Árbol de la Vida. Vale, vale. Pero, resérvate pero para luego. Es que además no eres. No, no. Pero vamos a hablar de Terrence Malick. No vamos a hablar de Árbol de la Vida. Como director que ha hecho esa obra poética visual. Ya estamos. A ver, decid ya que no lo habéis entendido. O sea, reconoced que no habéis entendido la película. Pero es que tiene, o sea, es todo conceptual que está en la cabeza de Malick, que la debe tener como un frigorífico de grande de lo tanto bueno, que no, tiene. No, pero aquí centrémonos en lo importante. ¿Qué coño hacía Alexander Payne aquí? Tocar música hawaiana. Yo creo que le vieron. Sí, no, es que no, no, ¿qué hace? O sea, es que no. A mí es que Alexander Payne, os lo digo en serio, como director, no me parece especialmente... Es buen director de actores. Y es guionista. Eso lo admito, también. Buen guionista. Pero como director, como tipo de puesta en escena... Normalito. Ya está, pone las cosas como la pondría cualquiera, que no ha hecho ninguna película. A mí me gustó como dirigió Entre Copas. Ahí pero sí, Entre Copas... Entre Copas me pareció un buen trabajo. Es dirección trabajo. De actores, pero dirección... Es dirección de actores, pero precisamente es dirección de actores. Sí. Sí, pero si, en Los Descendientes, que ni siquiera tiene una dirección de actores que te mueres, porque tampoco creo que el guión tampoco da para más, realmente. No, entre viaje en un coche y música hawaiana no... Ya, pero corre muy bien en chancletas y ese plano ahí con el cruce... No, el plano de la piscina estuvo bien cuando le dice a la chica lo de la madre, que está la chica en la piscina. Sí, ese es el mejor plano de la película. Es el mejor plano de la película, sí. De lejos, que luego es muy... videoclipero tipicorro realmente, pero, no pero sé. Bueno. Aquí sí. Se le han regalado completamente esta nominación y no entiendo. Yo veo más aquí a Spielberg. Bueno, yo veo aquí a Fincher. Y a Fincher. Es clarísimamente. Que es o sea, es evidente. Es que no están encoñados sí. Con este hombre, con Payne. Y mira que a mí me gusta Alexander Payne, pero hombre, no se le puede dar una nominación así, regalársela cuando no se la merece ni de lejos. Totalmente de acuerdo con Fincher y tal. No, yo aquí de los nominados se lo habría dado probablemente a Scorsese por encima de Malick, lo sé. No sé qué me estoy diciendo, no creo que esté diciendo esto, pero creo que hace que Nugo, vamos, es increíble la dirección de Scorsese. Y realmente, que a mí me gusta mucho de Artist, pero le veis... especialmente, o sea, es que sí, bueno, es que Hasanavicius es como un poco la coordinación de todo lo que hay en The Artist, ¿no? Pero como dirección en sí, ay, no sé, es que es difícil hacer una película muda. No, bueno, mira, me estoy contestando yo a mí misma. Yo no se lo daría, pero evidentemente reconozco que está ahí su trabajo y que vale la pena, pero no se lo daría teniendo a otros al lado. Claro, es que es eso. Yo creo que se lo merece por una parte, pero yo, aparte de los que habéis dicho que faltan, también lo tengo que decir. Steve McQueen, Forever and Ever, creo por que drive. Es para... Por Drive. No, por Drive, sí. Por Shame. Por Shame. Algunos de los has visto ya Shame. ¿Tú has visto ya Shame, Roberto? No, Shame no la he visto. Es que he confundido a ¿cómo se llama? El de Drive. El Nicolas Fenderfonder en este. Fenderfonder, sí. Ay, es que he confundido. Es que he dicho Steve McQueen, que se llama igual que el de Velator, que va en un coche, Bullet Drive, ya está. Sí, igual, sí. Nicolas Winding Refn. Ese, que... pero es Nicolas Winding Refn. A mí también me parece un buen. Que se puede haber llevado a nominación como director, ¿eh? Sí, mira, ves, la dirección por Drive no me habría importado podría que estar se hubiese nominado llevado. Perfectamente. Desde luego por encima de Alexander Payne. Sí, es que ahí está. Es que hay muchos otros. Joder, JJ Abrams, si nos ponemos también. Voy a estar bueno, nominado. No te pases. Tampoco nos pasemos. Pero Steve McQueen, Shame. En serio, esos planos. Ay, ay, ay, ay, ay. Tecnología. Gadgets. Mundo Geek. Apple. Mac. iOS. Todo esto y mucho más en Intersect.es. Y entonces llega el momento en el que aparece Tom Cruise por la puerta del cine ese que se habían montado. Ah, no, que eso era los Goya. A dar las nominados a mejor película. Que por cierto, supongo que es el momento de comentar. El cambio. Que iba a cambiarlo el todo. Cambio, que sí, sí. Que iba a cambiarlo todo, porque claro, sale el presidente de la academia en su momento, bueno, el ejecutivo, el productor ejecutivo, bueno, da igual, la Academy Executive, diciendo que claro, que si solo un número determinado de películas se merecían estar nominadas en un año en concreto, que no deberían de rellenar huecos hasta llegar a las 10. Así que decidieron cambiar el sistema de tal forma que seguían haciéndolo con el voto preferencial, pero solo aquellas películas que recibían un mínimo de 5% del total de los votos... Del número uno, ojo. Del número uno de los votos, perdón, gracias, podían ser elegidas, vamos, ser consideradas para la nominada mejor película. ¿Cuántas hemos tenido este año? ¡9! ¡Sí! ¡Y sobran además, la mitad! ¡Sí! No me, es verdad, es que además es eso. Dices, vale, me parece perfecto, pero es que sobran la mayoría. De hecho, no la mitad. Pero bueno, ¿qué iba a decir yo? Se me ha ido de la cabeza. Bueno, da igual, si es una tontería o una mentira. Las nominadas. Ah, sí, eso. No, ¿qué iba a decir? Me acuerdo perfectamente del momento en el que estaban diciendo las nominadas. Eso fue muy bueno. Y se veían los cuadritos que faltaban y de repente apareció un cuadrito que no existía encima de la cabeza de la chica esta y dice la de Daldry y fue como en la sala ¡oh! Todos los periodistas que fue como ¿what the fuck? En fin, nominadas a mejor película 2011 son The Artist, The Descendants, Extremely Loud and Incredibly Close, Hugo, The Help, Midnight in Paris, Moneyball, The Tree of Life y War Horse. Las 9 películas de este año, de las cuales sobran 1, 2, 3, 4. No, es muy sencillo. Si lo dejásemos en las 5 nóminas de clásicas, ¿con cuáles quedaríais? Yo me quedaría con The Artist, con Hugo, de las que hay ahí, ¿no? Sí, estamos claro, hablando. De esas 9 hay que coger 5. Sí, The Artist, Hugo, Midnight in Paris, The Help y The Tree of Life. Chan, ¿tú, Ramón? The Artist, Hugo, Midnight in Paris, The Tree of Life, The Help. Las mismas, las vaya, mismas. Pero dichas diferentes. Las mismas, sí. ¿Y tú, Roberto? A ver, The Artist, Hugo, The Help, Midnight in Paris... Ay. Cri, cri. Ay. Vas a decir War Horse porque no te queda otra. Es que voy a decir sí, War Horse, porque... de las que me quedan, la que más es me gustó es War Horse. Sí, pero es curioso, ¿eh? Vuelve a pasar lo mismo, cómo se da uno cuenta de que hay un nivel y luego otro muy por debajo en otras películas y sí, que no se merecen la nominación para nada. Pero sobre todo porque dices, vaya año más flojo. No es cierto. He visto grandísimas películas que sí, no están aquí. Efectivamente. Y bueno, tengo que decir primero, The Descendants, la peor película de Alexander Payne, nominada a mejor película. Esto es una broma de mal gusto. Luego, Extremely Loud and Incredibly Close, que está nominada por razones extra cinematográficas. Y eso que a mí me gustó la película, pero lo digo claramente. Está nominada por el que cuenta cosas relacionadas con el 11S. Y porque se hace, bueno, iba a decir una guarrada, y porque los académicos no pueden evitar nominar a Daldry. Igual, que sí, yo le tengo muchísimo amor, pero aquí no. Luego, no, Moneyball, no, que es porque cuenta un rollo de béisbol muy interno suyo y que eso les pone palotes. Y luego, lo que no entiendo es War Horse, que es una película que no es mala, ni mucho menos, y que me ha gustado, pero que es una película menor de Spielberg, claramente. Entonces, pues... te quedas con cara de aquí faltan un montón de películas que para mí son mejores que estas. A ver, sí, empezamos. Empezamos. Bueno, ¿cuál dirá Adri? No, pero por ejemplo, Shame, Drive, que a pesar de que no ser la más gran maravilla del mundo, la metería por encima de muchas de las que hemos dicho. Another Earth, Melancolía. Totalmente, las que suscribo las que dices. ¿Cuál más? Bueno, es que hasta Tintín metía por encima de Moneyball. De Girl with the Dragon Tattoo yo la pondría aquí también. Fíjate lo que te digo. Bueno, sí, y es que a mí sí, es que me cuesta tanto valorar esa película. Me cuesta mucho valorar esa película a mí. No, yo también la considero la de Girl with the Dragon Tattoo. Es que también lo que pasa con Ramón, que yo no me he leído las novelas ni tampoco he visto las películas suecas. Claro, es que es eso. Yo la verdad es que me encantaría... las novelas, bueno, pero me encantaría no haber visto las suecas. Porque a mí me ha afectado mucho. Y eso que las suecas son malas, ¿eh? La primera de la sueca es un telefilm de sobremesa que lo único que merece la pena es Lisbeth. Pero claro, yo es que ya estaba muy agotada. Y la película realmente es lo que yo contaba aquí la otra vez en el otro episodio, que no reinventa la historia. No, Fincher no le da ese toque suyo. Hace un thriller muy bueno, pero yo pensaba a lo mejor que le iba a dar un tal. Pero bueno, yo creo que la segunda y la tercera, segurísimo, si las hacen, es carne de nominación. Solo por lo sí, que... sí, las van a hacer, pero no va a ser Fincher, ¿eh? Bueno, eso no está claro todavía. No, eso no está claro, ¿no? Pero es que si la hace Fincher... se supone que estaba firmado para hacerlas, pero no se sabe. Porque vosotros solo habéis visto el primero, es la primera historia, el primer libro, es el más thriller puro y duro de pues que tienen esto que investigar, tal, bla. Pero es que el segundo y el tercero es mucho rollo burocrático, mucho de juegos de poder, de tal, es muy distinto al primer libro, muy distinto. Y ahí es que Fincher ¿Y si ya se coge a Sorkin? Vamos. Iba a decir otra guarrada. No, pero... es el mismo guionista, ¿eh? Que ha adaptado la primera. Ya, pero... Es que está firmado con Scott Rudin para hacer las otras dos. Y de hecho ya está con el primer guion de las Scott otras Rudin. Dos. Bueno, más cosas que podemos plantear de esto. Bueno, podemos decir... Sí, di. Yo quiero reivindicar otra vez que no esté nominada Warrior. Increíble. Tendré que verla al final. Y sé que no soy el único que reivindica esa falta, en serio. Viendo el nivel de las que hay, es que, por ejemplo, empezando personalmente para mí, The Trial of Life no merece estar nominada. Pero luego, aparte, Moneyball, que también, oye, sobre todo Extremely Loud and Incredibly Close, que me parece que salvo más Bone Shadow, que literalmente salva la película de la quema, pero solo es que precisamente en el momento que aparece más Bone Shadow, la película cambia completamente a algo mucho mejor y luego desaparece de escena y vuelve a ser la mierda que es. Bueno, easy. Es que sí. No es tan mierda. Lo que pasa es que creo que, como he dicho Ramón, tiene un discurso extra cinematográfico que no sabe manejar bien con el resto de la película. Y se le va la pinza, o sea, es que está totalmente deslavazada. Es como de ¿qué coño va esta película? Y tiene un clímax que es absurdo. Pero absurdo, tiene secuencias súper bonitas que están fatal integradas. Un momento genial de Max von Sydow y bueno, y del niño también, y de la película. Es cuando no me saques al niño. El contestador automático. Sí, contestador, esa escena es muy buena. Es una escena súper buena, de concepto y de todo, pero es que está muy mal metida en la película. Y eso pasa con un montón de cosas. Dices, pero ¿por qué? O sea, no. No, eso es todo lo que tengo que decir sobre esto, como no, diría no Forrest. No niegues. No. Y bueno, sí, hay que destacar lo primero, eso, la colonización ya absoluta de los Oscars por parte de las películas independientes, algo lógico, teniendo en cuenta que todos los estudios tienen bueno, su rama bueno, de... Bueno, vamos a ver. Sí, son películas independientes. Vamos a ver, películas independientes con Josh Clooney, Alexander Payne, sí, con Brad Pitt. Pero es que, fíjate, Christopher Plummer en Beginners es una película independiente y está nominado. Los actores en Estados Unidos tienen muy claro que las nominaciones y el prestigio se puede ganar perfectamente con películas pequeñas estas indie o más o menos pequeñas y al margen de los estudios. Y es muy, una parte muy importante ahora mismo. Es cierto, pero en interpretación, o sea, las películas en indies en sí tienen un ninguneo tremendo y que sí, hemos tenido años, Hugo, hemos tenido... En fin, vale, me corrijo, cierto tipo de cine indie. Claro, cierto tipo de como cine indie. Como de Descendants, que es cine indie. Claro, es que Descendants es cine indie total, lo que pasa es que tiene a Josh Clooney y luego tienes a otras, que por ejemplo Beginners, que no está nominada a Mejor Película y es mejor que Moneyball, por ejemplo, o Wing Wing, que ya le he mencionado, Another Earth, es muchísimo mejor película que muchas de las que están ahí. O sea, es que es un tipo muy concreto de cine indie, que es simplemente por definición de estar al margen de los grandes estudios, no por el, digamos, lo que entre comillas se puede llamar género indie. Correcto. Vale, estamos de acuerdo entonces, ¿no? Hemos llegado a un consenso. Yo os he dejado que os peleaseis, ¿eh? O sea, yo me mantengo a un lado. Cosas que quiero decir. Bueno, The Artist es la segunda película muda en la historia en ganar un Oscar, después del que se llevó Wings en 1929. Y otra cosa que es muy curiosa, que cada vez lo hace más los Oscar, es que muy pocos blockbusters aparecen en las nominaciones a Mejor Película. De hecho, este año ha sido un récord porque The Help ha pasado los 100 millones de dólares, de hecho ha llegado casi a los 200. Sí, es el único taquillazo fuerte en Estados Unidos. Bueno, Midnight in Paris... Para ser Woody Allen es taquillazo de la muerte. Sí. Y bueno, The Artist, por ejemplo, que lo que decía, no sé con qué decíamos lo del un poco el impacto que tiene sobre el tema, sobre la popularidad de una película, el tema de las nominaciones, o en este caso, que ha arrasado los Oscar de Artist, bueno, arrasado, ya me entendéis. Realmente, después de los Oscar, no ha subido, o sea, ha recaudado 12 millones en total cuando fue nominada y ahora mismo están los 40 y ya está. vamos, no ha llegado a los 40 millones. Y en estas dos semanas que desde los Oscar no ha subido, no ha recaudado prácticamente nada. O sea que no ha tenido ningún tipo de repercusión. En España sí. Bueno, subió... en España, claro, ya hablo en Estados Unidos, ya hablo en Estados Unidos. En España subió la semana pasada, estuvo en segundo puesto. Sí, en España se ha notado, además han aprovechado, volvieron a estrenar The Help, volvieron a estrenar, bueno, algunas de los Goya, volvieron a estrenar Midnight in Paris. Sí que aquí sí que se ha notado, es verdad, tenéis razón. Yo hablaba de Estados Unidos, pero vamos, sí. Sí, pero tampoco últimamente, van últimamente a hacer una gran remontada, porque estas películas, la mayoría en Estados Unidos, el ciclo comercial ya está terminado completamente, ¿no? No van a volver a ser estrenar. No, además ahora viene John Carter. Uy, claro, John Carter. Y de Lorax. John Carter. Madre mía. John Carter. John Carter es una gran película. Ver qué hace John Carter, ¿eh? Porque es que se va a pegar el batacazo. Bueno. Brutal. Ya veremos. No, a ver, solo el estudio dice que su recaudación estimada para el primer fin de semana son 35 millones de dólares, que es una puta mierda. Para una película como John Carter, es que es muy triste que te gastes 100 millones de dólares y luego digas que tus estimaciones son 35 millones para Disney. 100 millones en publicidad solo, sí. Pero bueno, en fin. Yo quiero sacar a relucir unas palabras que vi en Twitter. Sí. Ahora mismo no recuerdo de quién. No, era... Lo vi a través de una típica discusión de Twitter. Y era sobre The Artist y Moneyball. ¿En serio? Sí, básicamente... un versus. Esta persona, Morenagua. De verdad, no recuerdo quién era. Decía que Moneyball era la película del año. Como mucha gente. Como mucha. Y que The Artist estaba sobrevalorado porque decía que no aportaba nada nuevo. Sí, que eran dos referencias. Ese argumento lo tiene muchísima gente. Los haters de The Artist. Es hacer una película... como las de la época. Eso lo hace cualquiera. Ajá. Y cuando vi eso dije, pero vamos a ver. Primero, películas como Moneyball hay a porrillo. Pero eso es como decir que ahora una persona puede hacer El Padrino porque ya está hecha, entonces la copia y hace El Padrino. Claro, y le sale igualita. O El Gran Dictador, por ejemplo. Es que no tiene sentido alguno decir eso. Pero... me parece a mí que esos son argumentos de gente que no ha visto The Artist. Pero de hecho, yo vi un vídeo, creo que se lo pasé a Adri, lo puse en Twitter por ahí, de un supuesto, bueno, crítico de cine sudamericano y también... ¡Ay, por Dios! Que un tío, un magufo, un tío que vende cosas de misterios y conspiranoia, diciendo que que había ganado The Artist era todo una conspiración dentro de la academia, porque The Artist era todo copia, plagio y que no valía nada. Y exactamente. ¿Qué dices? Copia, plagio... que no innova. Y dice, vamos a ver, chavalot. Primero, dime una películas ganadoras del Oscar que hayan innovado. Quiere decir, que ha habido un antes y un después de esa película. Uf, cri-cri. Dime. Ahora dicen, Avatar, vete a la mierda. Bueno, pero no se lo hombre, llevó. Has dicho ganadoras del Oscar. Bueno, ganó tres Oscar. Pero, de que haya habido un antes y un después, ninguna realmente. ¿Ninguna? Pero de esta, lo que sí que es cierto, que yo tengo que lo estaba pensando hoy cuando pensaba hacia el guión, que este año... ¿Cómo ha colado que hace el guión del podcast? No, ojo al dato. Joder, qué idiota eres. No ha habido... Oscar, el mejor guión a Adri. Hay buenas películas. Pues mira, mejor que todos los que estaban nominados. Este año hay buenas películas, pero no hay ninguna película de Dios mío. Me cago encima con esta para película. Mí, sí. Para mí The Artist. Para ti The Artist, sí. Para mí The Artist es que es eso. The Artist, ¿qué dices tú? No es novedad. Bueno, se puede considerar novedad hacer una película muda ahora. Vale, se puede considerar. Pero si no consideramos novedad eso, yo estuve disfrutando de The Artist desde el minuto uno hasta el último. Toda la película me pareció magistral. Toda. Yo de las que hay ahí sí diría una cosa. De The Tree of Life, si me dejáis. A ver. ¡Es una mierda! No, en serio, si tengo que decir una que realmente me haya sorprendido, que me parezca que esté en algunos aspectos por encima de todas las demás, diría The Tree of Life. The Artist me gustó muchísimo y creo que es una muy buena película. Pero creo, fíjate lo que digo, que tengo que volverla a ver un poco, alejado del hype del estreno y de los premios. Porque a pesar de que me gustó, quizá no la disfruté del todo por todo el hype previo que tenía. Claro, es que eso hace mucho daño. Además, a ver, yo estoy con Roberto en que yo disfruté como una nana, ¿eh? Me lo pasé muy bien viendo The Artist, salí con una sonrisa de oreja a oreja que no se me quitó en todo el día y me gusta mucho. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el fallo que le veía, que me dijo Ramón que le veía la película, que es el guión. Claro. Yo estoy de acuerdo. Pero yo lo entiendo, porque es una película que está al servicio de lo que está homenajeando. Y la historia es la que es naif, es sencillita. Y creo que por eso no es la ultra mega película que podría ser si hubiesen llevado el guión un poquito más allá. Y ojo que eso mismo le pasa a Hugo también. Pero ya, no, pero es que Hugo el guión no es... O sea, el guión en The Artist, el guión funciona para lo que están haciendo. Es que Hugo tiene trampa. No. Claro, en Hugo la historia es, o sea, Hugo es un MacGuffin como el tamaño de una montaña, vamos. Y en The Artist no, en The Artist la historia funciona muy bien para lo que está contando. Lo que pasa es que no trasciende como historia, trasciende como homenaje. Y luego otras películas que me parecen más redondas, en el sentido de que no tienen esas flaquezas, como Midnight in Paris o The Help, no llegan a tener ese nivel. Es curioso esto del cine, como a veces una película que parece más redonda no llega a ser lo que otra es, teniendo algún que otro fallo, algún que otro defecto. Porque The Help, a ver, que a mí me gustó mucho, y me parece una gran película, ellas están todas estupendas, pero no deja de ser un crowd pleaser, no deja de ser una película muy muy el discurso del rey de este año, muy para todos los públicos. Para mí no, de lejos. A ver, vale, es mucho mejor que el discurso del rey, ya me acuerdo perfectamente del año pasado que estábamos los tres echando pestes del discurso del rey, pero The Help no deja de ser más, entre muchas comillas, si me entendéis, facilona que lo que pueden ser, por ejemplo, The Artist o La Voz de la Vida o Hugo. Es que The Help a mí me pareció una película esa de Antena 3 a las 4 de la tarde. Pero bien hecha. Pero no, claro, la idea muy bien es hecha esa, y con unas interpretaciones brutales. Claro. O sea, porque ves a Viola Davis, que la hace genial, a Jessica Chastain, que la hace genial, a Octavia Spencer, que la hace genial. Sus personajes transmiten una barbaridad. Entonces, claro, estás con el pañuelito en la mano, acurruca en el sofá. ¡Ay, ay, qué bonito todo! ¡Ay, qué bonito todo! Bueno, yo lloré como en mi vida, vamos. O sea, con yo estaba, estábamos al final, yo estaba cogiendo la mano a mi mujer diciendo ¡ay, qué bonito todo! Es un melodrama. Sí, sí, sí. Pero sí, está sí muy bien. Entonces, pero claro, cuando bueno, termina la película te das cuenta. Es un melodrama. Ya, vale, entonces, vamos a ver. Roberto, tu ganadora es... ¿Estás de acuerdo con la Academia de Artist? Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ramón. Este año sí. Yo no, yo se lo hubiera dado de Tree of Life. Pues como yo. Mira, pensaba que ibas a decir Midnight in Paris. No, a ver, a mí me gusta mucho Midnight in Paris, pero yo considero que The Tree of Life le da un... tiene otros valores y que van mucho más allá de lo que es el convencionalismo de Midnight in Paris, que es lo que es. Entonces... ¿Convencionalismo de Midnight in Paris? Sí. Yo precisamente a Midnight in Paris no le vi nada de convencionalismo. Hay una cosa que se llama realismo mágico. Gracias, Roberto. Vale. Que lo utiliza mucho Woody Allen. Tan convencional. Lo utiliza muchísimo Woody Allen en muchas películas. Y aparte, a ver, que yo no te digo que la estoy defendiendo Midnight in Paris, que me encanta Midnight in Paris y me parece una gran película. Pero The Tree of Life, el tratamiento visual y la forma de contar una historia con imágenes no lo tiene Midnight in Paris. Así que, claro. Vale, tú te refieres al estilo narrativo. Evidentemente. Que pero es que yo, mucho, claro, yo me, para mí está yo, otro nivel. Yo me fijo más en el concepto y en el trasfondo elegido para contar la historia. A mí lo que me encantó de Midnight in Paris, que por cierto, si no hubiese estado The Artist, mi ganador hubiese sido Midnight in Paris. Pues qué bonito, me voy a emocionar. Es que lo que te consigue Midnight in Paris es que te cuente una historia totalmente absurda. O sea, un planteamiento totalmente absurdo, si te pones a pensar y dices, ¿qué es esto? ¿Que a las 12 de la noche pasa qué? Pero te lo cuenta de tal manera que no te preocupas en aceptarlo como real, como posible o como no posible. Dices, que me da igual, estoy disfrutando. Y estoy comprando un billete de avión para París. Pero sí, estamos de acuerdo. El Midnight in Paris es para contar lo que cuenta. Lo hace de una forma muy original y además tiene... tiene una reflexión muy divertida de esto de desmentir el todo tiempo pasado fue mejor. Pero yo estoy de acuerdo con Ramón en que el árbol de, o sea, si la academia debería premiar algo, como ya hemos comentado en otras categorías, como por ejemplo en mejores efectos especiales, es a ir un poco más allá. Y lo ha hecho con The Artist. The Artist es lo que es y es muy distinto a lo que se ha hecho hasta, o sea, no se ha visto una película como The Artist en nunca. Y yo por eso estoy de acuerdo con que le hayan dado el Oscar. En los años 20, en los años 20, sí, cierto. Pero el árbol de la vida, dice, está todo. El árbol de la vida como concepto, como forma de contar una historia, va más allá, se salta todas las reglas y entra en un mundo de pues eso, de emociones y de contarte las cosas de una forma muy distinta a lo que estamos. Y yo creo que lo hace, yo entiendo que es una película polémica, que si no entras en su juego te aburres, o sea, lo entiendo perfectamente, entiendo en este caso a los haters, pero es que te voy a decir claramente por qué el árbol de la vida no se lleva a la Oscar. A ver. Y cómo lo veo yo, es que sí, visualmente el árbol de la vida es algo... No es algo visual. Visualmente, es conceptual. Conceptualmente y visualmente es algo revolucionario. O sea, es algo muy nunca visto o que yo no recuerdo haber visto nunca. Pero tiene una carencia brutal, que es el mayor defecto que le veo yo y por qué yo no la acepto como buena película. Y es claridad. No digo que te tenga que poner todo mascadito. Es que... la película está mandando un mensaje y una de dos, o el espectador capta el mensaje que estaba mandando Terrence Malick, que si lo capta, perfecto, le parece una película maravillosa. Dos, captará un mensaje que no tiene nada que ver con lo que decía Terrence Malick. Entonces puede ser que le guste también o que no le cuadren cosas. Tercero, que es lo que me pasa a mí, que no tengo ni puta idea de qué va la película. Que no tengo ni zorra de qué va. O sea, que yo veía un documental de dinosaurios. No veía el simbolismo de ningún tipo. No, yo veía un documental de dinosaurios. No puedo odiar más esa frase. Que salen puto dinosaurios 5 segundos. Vale, sí, pero salen. Salen. A ver, yo es salen. Que... Es, que, es como a la ver, nevera de Indiana Jones. Ya estamos. Hay una nevera. La nevera antinuclear. Bueno, yo admito una cosa. Y es que es verdad que el árbol de la vida no tiene un hilo argumental fácil de seguir, porque más que una historia, lo que te está contando es conceptos muy concretos a través de digamos pedazos. Y yo entiendo que es difícil conectar con eso. Lo entiendo, yo lo he dicho, yo entiendo a la gente que no le gusta el árbol de la vida. Pero yo veo los primeros 40 minutos de la película, que sí que es un documental sobre la vida, con esa voz en off, con toda esa reflexión sobre la existencia y tal, y luego llegas al nacimiento del hijo y empiezas a todas esas sensaciones de su madre, de no sé qué, es como, es que es, lo que te está contando es eso, son conceptos, son sensaciones, son emociones. Exacto. Y es muy difícil de hacer, y ya solo con eso... Y yo creo que lo hace bien. O sea, es muy difícil de hacer. Pero porque tú fuiste del primer grupo que captó eso. Captó el mensaje de Malick, lo captó. Y pero por eso, o sea, sí. Entonces sí. Es una película que evidentemente no está para todo el mundo. Estoy de acuerdo. No va a ser aceptada por todo el mundo. Porque no está hecha para todo el mundo. Pero lo que yo quiero que admitas aquí, en abierto, es una cosa. Y es que los dos estamos de acuerdo. Yo acepto y entiendo que a ti no te gusta el árbol de la vida. Pero lo que tú no me puedes decir es que es una mierda. Y que Terrence Malick es una película polémica, es una película complicada. Pero no, una mala película, no es imposible que... Yo la considero mala película. Yo la considero mala película. Aparte porque he dicho que no la entiendo ni la entenderé jamás. Por mucho que me ponga, no la entenderé. Es porque detrás de esa opacidad de la película está Terrence Malick. Y Terrence Malick para mí es un director muy prepotente y que hace las películas para él. Las hace para él. Y a mí eso es un concepto, una actitud que me pone de muy mala hostia en un director. Cuando un director hace una película, hace la película para el espectador y para nadie más. que es la actitud que tienen el 89% de los directores españoles. Es decir, una película... Sí, es que si los directores españoles hacen las películas, para ellos mismos también. Sí, sí, por eso, que es la actitud de... Exactamente. Entonces yo, quiero, o sea, yo, como espectador, no soy director de cine, no sé dirigir una película, pero sé cuando una película me gusta, no me gusta, y cuando creo que algo está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, si a mí me hace una película que la ha hecho el director para ponerse en su sofá, en su casa, a verla, que es lo que a mí me ha dado la sensación del Árbol de la Vida, que vale, que está muy bien rodada por el director. O sea, ole los cojones de Malick por hacer esa película, por rodarla así. Transgresor y lo que tú quieras, genial. Pero para mí, esa película no es. No es. Y como no es, y me la he tragado a malas, para mí la película va a ser una mierda. Que a otros le puede parecer la mejor película del año, perfectamente. No está enfrentada una cosa con la otra. Estoy de acuerdo en una cosa. Vamos, estoy en desacuerdo en que Malick hace las películas para sí mismo. No creo que sea cierto. Lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es que es prepotente. Pero hay algunos que se pueden permitir ser prepotentes, como por ejemplo Terrence Malick o Lars von Trier, y otros que no se pueden permitir ser prepotentes. Y si tú tienes, si tú eres prepotente y te lo puedes permitir, pues muy perfecto. Si yo veo las películas de Terrence Malick, yo veo la de Galaxia Roja y a mí me fascina. Y sí, es una película lenta, es una película muy de él, muy de, pues bueno, sí, pero es prepotente, sabe que es estupendo, sabe que va a encantar a los críticos, pero puede, se lo puede permitir. O sea, es que no sé, si tú intentas trascender y eres un mierda, pues mira, vete a cagar, pero no sé, en sí. Fin, si es que en el fondo estamos de acuerdo, lo único que nos diferencia. Es que me estás hablando de otra cosa en la que estoy de acuerdo, sí, si sí, él sí. Sabe hacer películas mucho más profundas y a otro nivel que a gente como yo no le llega, pues adelante, ¿eh? Pero que no espere que yo considere esa película como buena para mí. Igual que hay gente que ve, que piensa que The Fast and the Furious es la mejor película de la que ha visto en su vida. De hecho, hay una señora en no sé qué de pueblo de Utah o por ahí que denunció a los de Drive porque habían hecho publicidad engañosa y ella quería ver un Fast and the Furious. Y llegó a Drive y se encontró lo que era y claro, salió y puso una denuncia, te lo juro. En fin. Bueno, creo que ya hemos derivado bastante la conversación. Suficiente. Ramón no se ha metido en el... No ha querido meterse y no sé por qué. Me has dejado sola, Ramón. Pues ya, a tu compañera, sí, de podcast. Sola y vamos, como una víctima total, ¿no? Como que no sabes defenderte. Bueno, si no tiene nada más que decir sobre la gala, sobre los premios, podemos ya pasar a los comentarios de la gente que nos ha dejado algunos en Facebook y Twitter. Yo quiero decir una cosa. Dime. Yo quiero destacar desde aquí, mandar mi amor a la labor de Twitter para ver este tipo de galas, porque fantástico. Sin Twitter y sin la gente que está en Twitter comentando, la gente que no deja de ser al final un poco un duelo de ingenio, pero mira, se agradece. Hay algunos que tienen el ingenio necesario para poder entrar en un duelo, como Malick. No, pero en serio, sí. Si la gente alguna vez duda en plan, quedarse ahí de madrugada, viendo una gala, tal, Twitter lo hace todo, vamos, muchísimo mejor. Twitter lava más blanco. Eternamente agradecida. Además, hay gente que siguió la gala solo con Twitter, ¿eh? O sea, no con streaming, sino solo con Twitter. ¿En serio? Sí, hay gente eso que... Eso sí que se ha experimentado. Bueno, sí, sí. O a lo mejor lo que hicieron fue que se acostaron, durmieron, y a la mañana siguiente, como está el hashtag de los Oscars, empezó a ver todos los tweets. Además, hubo gente que a Adri y a mí nos dio las gracias, y dice, gracias por haber seguido los Oscars, por haber seguido la retransmisión. Sí, lo que hacemos eran coñas. Totalmente, o sea, yo voy a la alfombra roja y puse, Nick Nolte parece está borracho, seguro. Claro, y yo pasó la chica esta y yo puse, solo puse 11-8-11. Y la gente me retuiteó, pero claro, alguien que no esté viendo la alfombra roja y ve a la chica esta con el pelaco este que llevaba, no, perdón, 11-8-88, pero vamos, sí. Es como, ¿y de qué te sirve mi tweet? Me pregunto. No, pero eso, muy divertido lo de Twitter, la verdad. ¿Ya? Sí, sí, sí. No, hombre, sí, yo digo. Sí. estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Bueno, pues venga. Eso, en esta sección de los oyentes, esta vez muy corta, como siempre os damos las gracias a todos por colaborar y comentar y decirnos de todo en el blog, en emails, mensajes, por Facebook, Google Plus, Twitter. Tenemos dos sorteos de los que hemos publicado los ganadores, que uno era de la quiniela de los Oscars, que ganó Natalia y un tal Roberto, creo que... ¿Ah, sí? No sé si le conocéis. Que por cierto, Roberto, así ya lo digo para que lo oiga Natalia, como los dos queréis la misma película, que normal. Ya tiene narices, al final lo que he hecho es las metí las dos en un sobre, hice trululú y puse la dirección aleatoriamente, así que no tengo ni idea de cuáles vais a recibir. Sí, bueno, sorpresa. Son dos películas ganadoras de Oscar. Exactamente. Bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Que a ti no te gustó Unos País para Viejos? No es que no me gustó, es que son los Coen. Bueno, pero los Coen tienen buenas películas también, empecemos. Ya, pero esa no. Bueno, en fin, tenéis el vídeo del sorteo en Facebook, lo podéis ver por ahí, igual que el sorteo del preestreno de John Carter, cortesía de Sci-Fi, que sorteamos 5 entradas dobles, que les ha tocado a Luis, Mario, Marcos, José y Susana, que tendréis ahí el vídeo homenaje a The Artist, como podéis comprobar en... ahora lo diré. Vídeo homenaje a The Artist para cortar el vídeo y que durase menos. Porque... Esto es el truqui de la Mendruqui. Y bueno, hemos preguntado a la gente por Twitter y por Facebook y por todas partes qué opinaba sobre la gala. Y así, cosas en general, hemos recibido cosas de, primero, que Drive merecía más nominaciones, eso sobre todo, que la gala fue un coñazo, que el árbol de la vida le robaron el Oscar a mejor fotografía, que no estamos de acuerdo. Y bueno, que no pintaba para nada la actuación del Circo del Sol, que también es algo que todos estamos por ahí, en fin. André. Yo quiero destacar, mira, Diego nos dice en Facebook lo de que Harry Potter no habría estado mal que se llevase, que no se fuese de vacío la saga, ¿no? Que hay toda una corriente de fans enloquecidos de Harry Potter, porque después de 8 películas y 16 nominaciones, que es una mierda, no se ha llevado ningún Oscar. A ver... Quiero decir, Harry Potter, que yo soy la primera que me gusta y la gente que escucha este podcast lo sabe, ¿se podía haber llevado algún técnico? Cierto, pero realmente, realmente las películas de Harry Potter, en fin, es que pedirle que a la academia quede un Oscar a Harry Potter es completamente absurdo. Si yo no se las dio al principio... Exactamente, a la tercera película, o eso, que más la tercera es como, yo diría que la mejor, la más adulta, tal, ya llevaba dos antes, le podían haber dado algo, no le dieron nada, lo siento, pero estaba condenada a que no le dieran absolutamente nada. Yo, mira que me gustó la última de Harry Potter, me gustó bastante, solo le habría dado uno, o por lo menos nominación, que ya lo he dicho, a Desplat por la banda sonora. Pero bueno, en fin, que dejéis de reivindicar ya Harry Potter leches para un Oscar. Y aquí Raúl dice algo que yo no estoy muy de acuerdo, pero dice que mucho atizar a los Goya, todos, pero su mejor momento, Santiago Segura atizando a todos, fue superior al mejor momento de los Oscars. Y lo pone en interrogación. Pues yo no estoy para nada de acuerdo. No, porque pasa esto a Billy Crystal. Sí, que metía mucho más elegantemente las pullas. Sí, y a lo largo de todo, durante toda la gala, efectivamente. Claro, es que Santiago Segura tuvo ahí su monologuillo, que sí que hizo gracia y destacó, porque el resto de la gala fue una mierda. Pero, joder, la gala de los Oscar, que yo lo he dicho muchas veces, que es una gala que, bueno, es entretenidilla y ya está. Pero por lo menos, no sé, por lo menos la inserción de Billy Crystal en las películas es muchísimo más satisfactoria que la de Bache. Solo por ver el beso de George Clooney a Billy Crystal. Sí. Sí, Emma Stone con su vestido de chocolate Nestlé, haciendo gracia. Yo creo en general que, vamos, solo he visto vídeo de los Goya, pero la gala de los Oscar me parece de un nivel bastante superior este año de los Goya. No, y aparte, que mira, comparar la gala de los Goya con los Oscar, no, parad ya, en serio, porque no. No, porque los Goya mendigan a los Oscar. Los mendigan. Sí, esa es otra. Que algún día teníamos que hablar de eso. El de la gala de los Goya dice, ¿qué han hecho los Oscar este año? Esto, vamos a hacer algo parecido, pero que no digan que hemos copiado a los Oscar. Hombre, porque recordad mira, que no. Desde los números musicales aquellos con Hugh Jackman, en los Goya empezaron a hacerlos. Sí, lamentablemente. Tosar. Que además es lamentable. O sea, que, a ver, señores de los Goya, que Luis Tosar no cante más. Es un grandísimo actor, Luis Tosar, pero que no cante. Creo que vamos a terminar por aquí. Deberes, Adri. ¿Deberes? Pues nada, oye, que después de escuchar estas 3 horas, yo creo que más deberes no deberíamos. Íbamos cortos de tiempo, decíamos, qué bien vamos de tiempo. Pero venga, yo nada, que nos comenten que pues cosas que estén de acuerdo, que no, cosas que echen en falta de los Oscar, su momento favorito, yo qué sé, pues lo que quieran comentarnos de los Oscar. No voy a mandar deberes aparte. Se ponen a caldo a Roberto por meterse, sí, con The Tion Live, todo lo que queráis. Exactamente, todo lo que queráis. Y bueno. Pero eso en particular. Sí, efectivamente. Gracias por todo. Por todo lo que tienes. Nada. No, ha sido un gran rival y creo que en el fondo realmente estamos de acuerdo. Lo que pasa es que eso, que a él le gustó y a mí no. Y ya está. O sea, perdón, al revés. ¿Qué? Ya no sé lo que digo. Ay. No, y en realidad, en eso deberían quedar muchísimos debates de todo, no solo de cine, ¿eh? Y a mí me gusta. A ti te gusta, a mí no. Fin. Sí, realmente, al final del día. Tú explica por qué te gusta, tú explica sí. Por qué no te gusta, fin. O sea, ninguno va a convencer al otro de que... Pero, ah, no, ahora tengo gente que le dice... Pues Roberto tiene razón, menuda mierda es el árbol de la vida. O yo digo, oh, es verdad, pero ¿cómo puede ser? Es la mejor película que he visto este año. No, no se va a dar ese caso en la vida. Pues es verdad, Jonah Hill mereció una nominación. Es verdad. No. ¡Qué ciego estaba! Y lo divertido que es discutir que... Sí, sí. Sí, pero es que yo discutir por deporte no me gusta. No, pero ahí dando argumentos... Yo puedo explicar mis argumentos, ya está. Claro. Pero que no me digan que... No, no, tus argumentos no valen. ¿Cómo que no valen? A mí me valen. Es que no tienes criterio, Roberto, que es la mejor frase que te pueden decir. Sí. No tienes criterio. Madre mía. No, esa gran frase. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por haber venido aquí otra vez y hablar largo y tendido sobre los Oscars. Un placer. Por muchísimas supuesto. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Yo encantado. Ya tú ya sabes, a ver películas este año también, que el año que viene toca especial de 4 horas. Eso. Tendrías que hacer más especiales para invitarme más, de lo que sea. Ah, tú quieres. No, te da igual los especiales, porque te invitemos te vale, ¿no? Sí, yo por aquí pues me voy a perder. Yo te voy a decir una cosa. A primero de septiembre tenemos un especial sobre Malik. ¿Te vienes? Vale, y le prendo fuego a todo. Vale, le prendes fuego a tu casa. También digo una cosa. Será un especial muy cortito porque solo tiene 3 películas de mierda. Espérate, que lo mismo para septiembre ha estrenado 2 ya. Uy, que sí que es verdad que el tipo, o sea, pasan 10 años entre cada película y de repente hace 2. Sí, es que no tiene dinero. Ya estamos. Bueno, se lo gastó en sombreros. Que nos entonces... liamos ya. Despidámonos. Venga, yo sí. Pero si sombreros es de paja, lo ha hecho su abuela. El cowboy ese que lleva siempre. Bueno. Sí, Adri, sí. Sí, ya. Nada, flash. Amigos, ya nos vamos. Yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Y Roberto también ha estado por aquí, di algo. Sí, sí, es que no, como me habéis pedido antes. Ya, bueno. Yo he sido Roberto Pastor. Hasta un saludo. La próxima. Adiós.